Te estoy pando. Los superhéroes. Sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles somos el equipo. Sí, aquí. Un rato. Bueno, sin tanto cuento a la hora de hablar. Ah, sí, okay. O sea, sin tanto. Así, puro contenido neto. No me veas así o vas a acabar como Pacquiao. Dormido. Dormido, güey. Bueno, como ya escucharon, aquí a mi diestra, al igual que la semana pasada, tengo al buen Clarky. Carnelitz. Y a mi siniestra, como la semana pasada, tengo el buen Zico. Bienvenidos. ¿Sí? Y allá, obviamente, en el Watchtower, tenemos a nuestro podcastero oficial, al Master Podcaster, el buen Dan Campos. ICO. O sea, exactamente, es el OCOL. El OCOL. OC. Bueno, antes que otra cosa pase y acontezca, tenemos el gusto, placer de informarles que este, mis queridos plebeyos, es el programa número 200. Ajá. Es más, deberías de mandar a corte ahorita. Y poner el chat. No, el chat lo ponemos en el corte. Sí, es más, hoy lo vamos a poner dos veces al chat. Sí, cómo no. Sí. Nomás porque 100 y 100. Exactamente. Son 200. ¿Por qué no celebramos el número 100 y ya? Esto obviamente es... No celebramos 100. El 100, ¿no? Esto es... Creo que ni nos enteramos que... Sí, básicamente. Sí, yo nosotros no sabíamos... Gracias al conteo de... De Comic-Con. Exactamente. Muchas gracias a la banda de Comic-Con por enterarnos cuántos llevábamos. Una prueba más. De que pues, lo hacemos por divertirnos nada más, de que no estamos buscando la fama y la fortuna, ni las mujeres. Pero ya debemos estar cerca del récord Guinness, ¿no? Así como no. Pues mira, te puedo comentar rápidamente que de los programas de radio al aire... Qué bueno que no lo hace con estadísticas. No. Yo me acuerdo que programas de radio tradicional, lo que era Radioactivo, y después cuando lo cambiaron de frecuencia, sí, había programas de cómics. Así muy al estilo de los que hace Tobalín, mucha producción, mucha musiquita. Mucho más producción. ¿Cuántos capítulos hubo de La Quinta Dimensión? No, de La Quinta Dimensión al aire sí hubo como... No, sí hubo muchos, sí. O sea, como muchos. Lejísimos de ellos, debemos estar. No creo que tantos. Yo creo que tuvo más inclusive con mi conexión. No. Con mi conexión tenía más que nosotros. Porque salió el año que nosotros nos salimos. Exactamente, nos tomaron ventaja en el año que... Tenía 52. Sabático. 52 más que nosotros. Lo que pasa es que nosotros nos fuimos al universo, al Pocket Universe de Franklin Richards. Exactamente. Eso pero igual... Nosotros, ok, dejamos de salir, pero ¿hace cuánto que se acabó con mi conexión? Pues básicamente... iríamos al parejo de con mi conexión. Muy similar. ¿Sí? Sí, muy similar. Acabó hace más de un año, ¿no? No, sí, como unos 7 meses. Más o menos... No sé, pero tiene más de medio año. Ajá. Por ahí va. Entonces, tampoco le llevo el registro. Sí, no. Sí, no, tampoco. Sí, no llevo el mío. Sí, sí. Exactamente. Entonces, eso para que vean que la gente está celebrando. Así parece 16 de septiembre. Sí, puta, no sabes, güey. De entrada, muchas gracias a toda la bola de pelados gañanes que nos escuchan. Ladies, también muchas gracias, las tres que nos escuchan. Muchas gracias por habernos estado aguantando. Uh-huh. Quiero suponer. Es tu mamá, la tuya y la mía. Sí, básicamente. Por todo ese tiempo, que son 4 años, un poquito más de 4 años continuos, ajá, los que nos han estado soportando, queremos darle las gracias. También queremos darle las gracias a toda la gente que ha estado viniendo, que aquí sí ha estado mucha banda. Entonces, ¿qué es importante en el medio del cómic? En el medio del cómic, no se claven tanto en la textura. Hemos tenido, pues, desde un micro, a los Shinitos, Humberto Ramos, obviamente. Ya tuvimos, ¿a quién más? A Luis Gantús. Luis Gantús, obviamente, al buen Gantuzoide. Tobalín, que estuvo por aquí. También que ha sido co-conductor en varios programas. En varios programas. Es así como el... De hecho, tú eres el único original que queda. Sí. Sí, desde el principio, el único original, porque Tobalín estuvo muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvimos con tus Tobalín? No sé, pero poco. Ojo, que te voy a decir una cosa. ¿Tú entraste desde el primero? Sí. No, yo entré como a los 12, ¿no? Puede ser, sí, más o menos. Sí, que fue cuando Gantuz dijo gracias, ya no. Bueno, Gantuz dijo gracias, no. El piloto, nada más pasó el piloto y en lo que hacíamos casting, pues llegó aquí el carnalito. Dijo, tiene mejor semblante, es mejor parecido. Estamos en radio, estamos en radio, más, no se ve. No se ve, pues dale con sí, sí, sí, no se le ve la jeta, ya estás, güey. Perfecto, ya está. La verdad, sí, muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado en los programas, que ha sido básicamente banda que todavía está produciendo cómic, muy underground muchas veces. Tony Sandoval también estuvo con nosotros. Tony Sandoval ha estado con nosotros, claro. O sea, ha habido, ahora sí que cómic americano, cómic europeo, cómic mexicano, productores, escritores, dibujantes, el buen BF también estuvo con nosotros. Uh-huh. O sea, la verdad, muchas gracias a toda la banda que ha estado constantemente, al buen Eddie Berganza, porque él come pollo con miole. Así, come pollo con miole. Pues ya ahora sí, ya hemos tenido todo. No, ojalá no. Pero pues muy chido, muy chido. Y próximamente pues va a haber ahí unas sorpresillas. Rápidamente también les comento, antes de ya iniciar con lo que nos atañe, que este sábado 15 de diciembre del año 2012 se va a realizar la Mole Comic Con. Entre los invitados que vale la pena que vayan al piso de los autores, no vayan al piso de la piratería, vayan al piso de los autores. Va a estar... Que por eso la tiene vetada todavía Humberto. Humberto, por ejemplo. Sí. Porque que una cosa, ya sé quién es Spider-Man. Es Humberto. Es Humberto, güey. Sí, güey. No sabía, pero... Superior Spider-Man es Humberto, güey. En su Face o en Facebook. En Facebook, sí. En su Face, vestido del Spider-Man. Entonces, creo que ya nos dio la primicia que él es Superior Spider-Man. No, de hecho, ya salió pero sin máscara también, güey. Pero si es Superior... Entonces, no es... Es Superior. Es el Spider-Man Superior. Es el Araña Superior. Uh-huh. Un saludo al buen Humberto, acá desde el Rincón del Ñoño. Ah, bueno, les comentaba, va a estar en la Mole Comic Con Alan Grant. Nada más. Norman Breakfogle. No más. Padrinito nuestro, exactamente. Revista secuencial. Totalmente de acuerdo. Va a estar Larry Hama. Uh-huh. Sí, por los que no lo ubiquen, lo más famoso de Larry Hama, entre muchas cosas que ha hecho. No, como que no ubiquen. No. Si no ubican, sí. Por favor. Ni nos oigan. Joe. Sí, ni nos oigan. Ya, no nos apaguen, oigan. Sí. Y aparte tuvo un run bastante extenso en Wolverine. Sí. Uh-huh. También. Pues nada más el Batman run también, ¿no? Real. En Batman tuvo un run bastante... Mediocre y chafa. Sí, mediano. Bastante malón y... Sí. Buen dibujo porque era el de Scott McDaniel. Sí, bastante malón. Pero es que Larry Hama tiene unos malos, ¿eh? Tiene... Sí, no, no todo es éxito, güey. Su G.I. Joe es extraordinario. Él, de hecho, hacía las biografías para los... Bueno, los, para es Hasbro. El creador de G.I. Joe. No sé qué tal. Bueno... No. Pero sí desarrolló las biografías, sí. ¿No? Para los juguetes, buena medida, ¿no? Los personajes. Para llevarlos a otros medios. Hay un G.I. Joe que está basado en él, que es Tunnel Rat. Está basado en Larry Hama. Okay. Es Larry Hama, de hecho. Okay. Búsquenlo a Tunnel Rat. Va a estar Larry Hama y va a estar Alex Sinclair. Si no saben quién es Alex Sinclair, ahí sí se las paso. Es el colorista. Pero, ¿y qué tiene? ¿Qué no leen? O sea, si lees los créditos, viene en la portada, ¿eh? No traen, los créditos no traen monitos, güey. Sinclair, no lo pueden ¿a quién leer. Está coloreando ahorita? Todo lo que es Jim Lee. Todo lo que hace Jim Lee. Todo lo que hace Jim Lee. El colorista de Jim Lee. Él es el de... Sí, el de cabecera. Oye, el otro estaba pensando... ¿Quién es? Se me fue... Manténlo. No, pero es que... De repente quise hacer memoria ahorita viendo el progreso que ha tenido Capullo en Batman. Y quise recordar quién era y se me fue el entintador de cabecera de McFarlane, que obviamente hereda Capullo. No tengo ni idea, güey. Ay, sí. ¿El entintador de quién? De McFarlane. No sé. No, sí. Porque si obviamente sabe, sabemos... Porque de hecho mucho tiempo que le entintaba. Sabemos que a Jim Lee le quitas Scott Williams y hay una gran diferencia, sí, ¿eh? Pero... Sí, le pero ve sus lápices, el trazo está ahí. Y el diseño está ahí. Scott Williams es uno de los mejores entintadores de todos los tiempos. Lo entinta mucho tiempo McFarlane. McFarlane, cuando deja el de dibujar y entra a Capullo, él entra a hacer las tintas. Eso explicaría mucho por qué el estilo clon. Bueno, muy clonado. Pero él también, acuérdate que hay una época en la que él mismo se entinta McFarlane también. Sí. De hecho, Spawn, él empieza entintándose. Y si mal no recuerdo, también en el Spider-Man, también él se entintaba. Es lo que no me acuerdo, caray. Estoy seguro que en Spider-Man... Pero me traté de acordar los créditos y me acordaba Michelini, McFarlane y... No me acuerdo. No, tampoco, caray. Spawn son de esos 800 mil personajes que... Jim Lee se llevó de Marvel completito a Scott. Sí. O sea, obviamente. No lo ha dejado Scott y Williams ni lo dejará. Más de 20 años pintando a Jim Lee. Sí. Es una de las parejas de todos los grandes, sí, de todos, sí, los tiempos, así, de ese calibre. Entonces, bueno, ellos van a estar desde el viernes empieza la Mole Comic Con. Son precios accesibles, 60 pesos para niños, 90 pesos para adultos. ¿Come con mole o qué dijiste? Pollo con mole. No, es la Mole Comic Con. Y para los que nos quieran acompañar, yo voy a estar de moderador con el buen Capitán Frío en el panel. Es el sábado a las 4 de la tarde. Qué bueno que eres un gay hater. Me da mucho gusto. Sí, soy gay hater, güey, ya sabes, sí. Por eso voy a estar con el queridísimo Capitán Frío. Vamos a estar en bullshit. El... ¿Por qué no oyen? ¿Por qué no oyen bien desde el principio, no? Sí. Bueno, voy a estar con él, vamos a estar en un ejercicio muy chido que van a estar dibujando y coloreando en vivo Norman Breakfogle y Alex Sinclair. Van a estar haciendo este ejercicio, lo vamos a estar moderando el Capi Frío y yo. Ese mismo día va a estar Alan Grant con Norman Breakfogle en otro panel, que se lo va a moderar nuestro carnalito de Comic Verso, el buen Albion. Va a estar interesante, si Albion alcanza a subir la voz lo suficiente para que todo el mundo lo escuche con la traducción, va a estar chido. Para eso se inventaron los micrófonos, que le pongan al máximo. Pues, bueno, sí, échale ganas, nada más. Va a estar muy chido, sí, por lo menos. También la traducción. En la crisis, sí, yo. Pues sí, pero le hicieron mucho suma ahí al micro. Por eso. Se puede. Ahora no hay postproducción. Sí, no hay postproducción. No, pero por lo menos sabemos que la traducción va a ser buena. Sí. Porque neta, el buen Albion sí se aplica ahí con las traducciones. Sí, mastica. Y el domingo con Larry Hama, pues va a estar otro conductor de otro programa. Van a estar. Salió a Salud, todo esto. Joy. Ay, creo Joy Moisés, que quería, por cierto. Te tenemos pendiente por ahí una charla con él. Sí. Una buena charla con él. Por ahí ya, son de las cosas que post-aniversario que iremos sacando. La crisis post-aniversario, sí, o la cruda y la resaca del 200 más. Exactamente. Crúdame, porque sea lo que sea, pero a mí en lo personal, Carlos, yo Moisés me cae muy bien. Sí, me cae muy bien platicar con él de cómics. Yo no sé de dónde sacan el odio y... No, güey. No, o sea, nuevamente, entérense antes de hablar. Sí, es un mariqueta. Ah, sí, totalmente. Eso no se lo va a quitar, güey. Sí, no. Es diva como de cuadra de barrio, porque pues no hay nada más a que es que hacerte diva. Es diva de quinto patio, güey. Es nuestra Jenny Rivera. No, Rivera, ya la quisiera, diva, ¿verdad? Ya quisiera. La diva de la banda. Sí. Además, por decirlo, pedo infante. Sí. Sí, totalmente. Yo iba a decir Buddy Holly y Richie Valens porque la Guzmán se iba a subir con ella al avión. No. Y se salvó. ¿Sabes qué es lo más curioso? ¿Qué? El mismo día. Sí. No, por eso. El mismo día de John Lennon y el mismo día de Buddy Holly y Richie Valens. Fíjense. Lástima. Qué bonito día para morir poperamente, aunque se oiga muy mal. Sí. No, y ahora será una leyenda. Y bien ganado, ¿eh? Tiene. Sí. Trabajó muchos años. En el género... A diferencia de Selena, ella sí era famosa. Jenny Rivera sí era muy famosa. Selena se vuelve famosa cuando se muere. Su muerte. Entonces yo creo que era famosa nada más en el ambiente chicano. Sí. Beats me, güey, porque neta. Yo me enteré de Selena cuando salió la película y me enteré de Jenny Rivera cuando dijeron, se murió Jenny Rivera. Y dije, ah, cabrón, ¿quién es esa vieja? Digo, no es mal plan, así me enteré de que existían las dos, rápido. Pero bueno, retomando lo que nos los atañe, que son los cómics. Esto salió por la diva de los cómics, de la diva de Quinto Patio, el buen Joy Moisés. Es Tola y todo. Sí, exactamente. Va a estar la gente que hizo radio. Radio tradicional con programas de cómics. Va a estar Martín Arceo, va a estar Gustavo, se me va el apellido del buen Gus, va a estar Carlos Tron, va a estar mucha gente. Vive Carlos Tron, güey. El buen Charlie Tron, hermanazo, es un tipazo el buen Charlie Tron. Van a estar todos ellos el sábado. Entonces, créeme, es un, los que no lo tienen el gusto de conocerlo. Es mi misma reacción a la que tú tuviste cuando murió Jenny. Sí, Rivera. Carlos Tron, para lo que no saben, de la tienda. Carlos Tron lo conozco. ¿Quién? Sí. Carlos, todos, tú también tienes nombre, que, todos tenemos nombre, güey. Carlos Tron fue dueño de una tienda llamada Comics S.A. Recuerda que Clint Eastwood, su nombre es nadie. Sí, exactamente. Entonces, pues va a ser chido, los invitamos a que nos acompañen, que se pasen un sábado agradable con los autores, eviten la piratería, no es mala onda. También va a haber concurso de cosplayers para la gente que les guste. Como nuestra querida Ana Bobana, que se dedica a coleccionar fotos grotescas de cosplayers. ¿De sí, güey, es así como su poder mutante. Okay. Shame on you, Ana, shame on you. Pero bueno, ¿pero también... ¿Por qué las grotescas? Pues porque... Le podemos enviar unas tres buenas que porque hemos encontrado porque son cosplayers por mexicanos. Dime qué maldito cosplayer mexicano no da asco. No sé, porque nunca he visto a ninguno. Y me reservo, porque seguramente sí hay... El sábado les comentaré. El siguiente... chiste es que te disfraces de lo que te queda. pues hay mucha gente que es así como que no, yo me identifico con el personaje y bla, bla, bla, bla, bla. Y güey, identifícate primero con tu espejo. Sí, claro, soy Bruce Lee y peso 170 kilos. No, no eres Bruce Lee. De entrada, si haces cosplay, tienes pedos. De entrada. De entrada. Sí. Sí, sí, de entrada, get a fucking life. Una cosa es Halloween. Sí, y otra cosa, es otra cosa, güey. Mira, sí, ya. Esas son opiniones muy personales, estoy de acuerdo. Pero pues aquí en general en el programa traemos esa tendencia. Uh-huh. Y hay a quienes les gusta y es completamente válido. Pues es valor, más que válido, sí, es de valor. Yo creo que tiene todas las razones, totalmente válido. Pero aún así, get a fucking life. Indeed. Sí, yo soy con mi carnalito. Sí. Yo sí. En esta ocasión, mi querido Rick, yo sí soy con mi carnalito. No, de hecho, acuérdate, bueno, o sea, es impersonificar a otro personaje. ¿Cómo? ¿Entonces qué? Get a fucking life. Exactamente. Pero de que hay quien lo hace y quien lo hace cabrón. Pues, sí, no, de hecho. Y hay unos que lo hacen muy bien. Vi una Sonia La Roja que no, güey, hay unas Catwoman que dices, ay, cabrón. De hecho, si pueden seguir a Misha Ray en Facebook, háganlo, que es una chava que se dedica a hacer programas, se llama Olivia Moon, pero es la que sale lavando el Batimóvil en bikini. Véanlo, neta, chicas, después pues otro, güey, pero... La diferencia es que ella tiene una fucking life, que es vivir de que eso. Pendejetes, gordetes, ñoños, como los que seguramente o se calditos, visten, van a tomarse fotos y les dice, cómo no, nada más ahí te cobro unos varillos, y cómo no, nos tomamos la foto, entonces ellos tienen una vida, ellos tienen una vida, los que van a la mole no tienen una vida, entonces... Pero están consiguiendo probablemente. No. Pero... No. Si lo haces, pero igual están buscando un roto para un descosido. Ok, bueno. Bueno, pero si lo hacen, está bien. Diviértanse ya. Sí, neta, háganlo con ganas. Échenle ganas. Háganlo por lo menos bien. Échenle ganas. Sí. Mira, a mí me vale. Háganlo bien, por favor, nada más. Háganlo bien o mal o como quieran. No, mal no. De todos modos, yo he visto cada cosa. Una cosa es ridículo y otra cosa es ridículo y grotesco, güey. De todos modos. Y no se vale que me ardan los ojos. De todos modos, mis ojos. Y las sabias palabras de nuestro carrito. ¡Arby! ¡Arby! Sí, exactamente. Algún día les contaremos esa anécdota. No. Pero bueno, ahora sí, retomando. Y ¿qué tenemos rápido en cuestión de cuentitos? Ahora sí, al momento. Empecemos con DC para que no se enojen. Empezando con DC, aquí hay una noticia que salió que está bien choncha, más bien saca de onda, porque cambiaron de editor en Batgirl, es el señor Cunningham, el nuevo editor de Batgirl, y lo cual al segundo día de haber tomado posesión de... No sé si al segundo día, pero es, nada más, es un número. El Simón puso un tweet, porque también los tweets les vamos, es como teléfono descompuesto, y le mandó un correo, Simón puso un tweet en el que dijo nada más... Me acaba de avisar Brian Cunningham, que es el nuevo editor de Batgirl, que yo ya no voy a escribir Batgirl. ¿Se termina Dead of the Family? No estoy seguro. En el que yo vi no decía nada de... O sea, nada más dijo, me avisaron hoy que ya no soy la escritora de Batgirl. No, ya lo puso más desarrollado y sí es Bueno, pero lo puso sí coincide seguramente, acabas el arco. Seriamente, yo creo que ahorita estás mucho más adelantado que el final de Death of the Family. Porque de hecho el Death of the Family, donde dura más, es en el título de Batman. ¿Cuántos números le tocaban a Batgirl? ¿Dos o tres? Yo creo que... Ahí está. Sí, está. Acá tenemos el ¿cómo se llama? El index. El index. El checklist. Una checklist. ¿Checklist? ¿Deseo nada más los que traen carita? Ahorita lo vamos a... Pero carita ya se acabaron en el primer número de todos, ¿no? Ya no van a traer carita. Pero la semana pasada acaba de salir el Detective Comics. Por decencia deberían de traerlo. Sí, eso es algo que muchas veces no conoce todavía Deseo. Ah, pues Pelatorade. Pero el último número es el Batman 17, que ese mes nada más sale Batman. Y Gail Simón deja de escribir en el último número de Gail Simón es el 15. No creo, porque el 15 es el que sigue. Enero. Sí, entonces, yo pensaría por que cierto, este lo tengo adelantado. Que postear. ¿Quién es? Wey. Personaje genérico número 5. Exactamente, Johnny Bravo. Con un tatuaje. Carlos Joey Moisés. Sí. Y dice: Greatest Villains of Nerd Culture. Exactamente. Amén. De bro. ¿O decís? Sí, no, te voy a decir que me hace dudar. El Batgirl 15 es el siguiente número, es el de febrero. Yo creo que por logística vas más adelantado. Deben ir cuando menos tres ¿febrero? Números adelantados. No me importa, no estoy de acuerdo. Sí, como vieron el paladín, con todo ese porte de galanura de güey que acaban de dejar salir de Almoloya después de los conflictos del primero de diciembre. Bienvenido, mi querido paladín. No, viene con un look, espérate, si tuviera sombrero de copa, sería auténticamente... ¿Vieron el capítulo de Los Simpson del verdadero creador de... ¿cómo se llama? ¿El gato y del ratón? Itchy y Scratchy. Tommy y Dali en México. Tommy y Dali, exactamente. ¿Sí viste ese capítulo? Sí. Sí, sí, realmente. No, sobre todo por los guantes. Y acaba sí, de, sí da y a, el aspecto. ¿Y se acaba de tomar su leche con chocolate o es algo que pretende ser bigote, güey? Pero bueno, bienvenido, mi querido Paladín. Entonces, comentando... Entonces, digo, yo pensaría que van más adelantados, porque debe decir cuando menos, y más en, por el lado de guiones, los que más se tardan son los artistas. Ajá. No creo que... Ojo, porque en algo que sí escribió directamente Gail Simón, dice que ya tenía mucho escrito, o sea, que ya había mucha historia, que obviamente bueno, no va a ver la luz. Hay una cosa es que tengas los plots adelantados y otra que tu dibujante ya esté trabajando en ellos. Estoy de acuerdo, pero yo creo que números escritos. Acuérdate debe que haber... Claremont, cuando lo corrieron, seguramente ya tenía planeado 50 números adelante. Bueno, pero el chiste es de que no podemos estar muy seguros cuál es el último número de Gail Simón, pero de que le dijeron. Adiós. Le dieron las gracias. Ahí sí, de manera gandalla, porque dijo que fue por correo. Ella lo dijo. Eso, la neta, si es por correo. Ella lo dijo. Es bastante. Recibir un correo. Ella de una empresa. No me parece. Por parte, me parece rarísimo, claro. Porque no es. No puede ser ni por bajas ventas, ni por malas historias. No. O sea, no. No, Gail Simón es simplemente uno de los escritores sólidos de DC Comics. Estamos hablando de. Bueno, de las mujeres, pues realmente creo que es la única que trabaja es que para DC. Esa es otra cosa que la gente está diciendo. ¿No por ahí Nicola Scott trabajando? Nicola Scott. Pero deja eso. Ella es, digamos, un equivalente a un Greg Rucka. Por llamarla de... Sí. Es una sólida de confianza. Yo diría arribita sin ser superestrella. De Rucka, no es el sales changer. Pero es bastante... El always selling. Yo creo que tiene un grupo de seguidores bastante... Ah, no, sí. Bastante sólido, ¿no? Y sí, nutridito. Bastante. Y la neta... Entonces, me sorprende. Es una noticia que me... Que a mí choquea, ¿no? Sí, choquea. Saca de onda. Ojo, también hay que comentar, hay que dar los ciertos comentarios para que vean cómo está el asunto. Este año terminaba el contrato... O termina el contrato de Gail Simón cuando sea hasta la fecha. Hasta el día de hoy sigue con contrato. Que terminó ayer, no sé. No. Pero bueno, no, el chiste es que caducaba ya. Sí. Y en pocas palabras, esto habla de una clara no renovación por la manera en que se está manejando. Posiblemente. Posiblemente. Muy posiblemente. Y muy posiblemente también no habrá forma de saber, o no sé, a menos que lo vayan a aclarar, que no es el estilo. Puede haber venido de que haya habido negociaciones ásperas con Gail Simón, o que Gail Simón haya puesto también alguna otra serie de condiciones que quería que no se cumplieron. Ahora, hay algo raro. Sabemos, hasta ahorita está que, muy raro. Que se maneja, que se va a hacer su cómic independiente. Eso quiere decir que traía planes también. Todos los escritores tienen siempre un proyecto. No, es que ahorita es la bonanza. Quien no le entre... Te voy a decir una cosa también. Todos quieren a piece of it. Pero tienes 20 años siendo la bonanza, desde que se fueron Jim Lee... No, pero sobre todo para hacer películas. Acuérdate que ahorita la moda es, voy a hacer mi proyecto para ver si lo hacen yo película. Yo no creo que Millar todavía se compre los Ferraris que se compraron en su momento Jim Lee, Todd McFarlane, que se llama Rob Liefeld. Liefeld, güey. Que en su momento, es impresionante pensar la cantidad de dinero que ganaron. Sí, que se embolsaron. Que no creo que ni Marvin Millar lo haya ganado ahorita, que es el que más... Se ha dedicado a promover su lado. Sí, no, y realmente ya empieza a tener regalías de sus creaciones. Porque son sus creaciones tal, ¿no? Pero después de cuánto tiempo. Ajá. Uh-huh. Pero bueno, no, y aparte, no, mucho menos. Te podría decir que le tocó más tiempo a Dave Gibbons recibir algo. No, Dave Gibbons hasta la fecha lo sigue recibiendo. No, no, porque sigue cobrando los cheques. Sí. Sigue siendo el TP más vendido. No, siempre es. No, yo decía del lado del cine. O sea, o de la televisión o lo que sea. Uh-huh. Pero el chiste es que vemos la bonanza que hay. Entonces todo mundo, evidentemente, una desbandada de creativos. ¿Quieres saber el caso más curioso que hay? DC es tal vez el que mejor trata a sus creadores en ese aspecto. Ustedes saben que por las películas de Batman de Christopher Nolan han recibido regalías. Neil Gaiman. Neil Adams. Es Dennis O'Neill. Dennis O'Neill, Neil Adams. Chuck Dixon ahora con Bane. Nolan. Sí. Graham Nolan. Graham Nolan. Sí, no, yo creo que sí, porque él es uno de los creadores de Bane. Diseñó a Bane, él hizo el diseño. Me parece que el mismo Jerry Robinson también le pagaron. Sí, también le tocó este... Joker. Mira, sabemos que DC en ese aspecto... Por ese aspecto, sorprendentemente... Los trata bien. Sí. Sí. No, sí. No lo he hecho. Es que es más, el mismo Neil Adams lo decía, me sorprendió porque a mí me hablaron de nada a decirme, ahí está tu cheque. Ven, te tengo un cheque por Batman Begins. Sí. ¡Qué bueno! Bienvenido. Sí, está chido. Le llegó su aguinaldo temprano. Sí, de hecho, sí. Que está muy chido eso, definitivamente. No, y es cierto lo que dice muy bien. Jim Ahora, Starlin, que se va a hacer un cómic a DC. Jim Starlin, el hombre cósmico de el mata personajes, güey. Muy sencillo. ¿Quién era el personaje o el señor cósmico en la época de Bob Harras? Pues Starling. Post Bob Harras apareció Dan Abnett en Marvel, apareció curiosamente conocidísimo Kit Giffen, pero son los que trabajaron en ese entonces sacaron a, y la verdad yo en lo que leí cósmico puedo decir que es una decisión acertada que lo hayan sacado, ya estaba volvemos a la teoría del reloj, o obsoleto lo que trabajaba. Jim Starlin viene de la época de Death of Captain Marvel, la escribe él, ¿no? Sí, y él escribe, su creación. Es su número. Y esta vez su gran obra. Y de hecho es la primera. Y ojo, y la muerte del Capitán Marvel. Dice que él lo ha dicho, que fue Darkseid, sí, pirateada de Darkseid. Voy a decirlo bonito, es un homage. Sí, pero Darkseid. Y dato geek. Y volaba en helicóptero. La muerte. Infinity Gauntlet, la primera. Él hace las tres. Él hace Infinity Crusade y hace Infinity War. Qué flojera, güey. Y la neta, la única buena es la primera. La única buena. Las otras dos son realmente basura, güey. Sí. Yo las tengo. Dibujo de Ron Lim. Me gusta esa crítica. Vomitivas. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la obra? Ojo, nada más como dato geek. La primera novela gráfica que se toma en cuenta como tal es La Muerte del Capitán Marvel. Es la primera novela gráfica del medio del cómic. Exactamente. Sí. ¿Sí? Dato geek. Dato geek. Ahí está. Ahora también, Starling ya había escrito algo para DC. Él estuvo involucrado en la muerte de Superman. Después estuvo involucrado en la muerte de los Metal Men. Sé que a nadie le importa, pero por entonces, ¿a quién va a matar este güey? Ojo, y él también estuvo involucrado en el arco de Where Angels Fear to Tread, que es donde matan a Green Arrow. O sea, necesitamos matar gente con estilo. Necesitamos matar gente con estilo. Pero Starling, cabrón. ¿Listo? No es cierto. Green Arrow lo mata Chuck Dixon. Pero todo el arco previo a la muerte, el que hace el caminito, que es el Where Angels Fear to Tread, es de Jim Starlin. Y de hecho así te lo usan. No es este... El Longbow Hunter. ¿No es Mike Grell? Mira, yo me acuerdo que salía con capucha. Yo me acuerdo que era cuando mata a Green Arrow. Es capucha. Sí, ya es. Pero es en ese arco momento previo, antes de que lo maten, cambian de dibujante y es notorio. Entonces ya no era. De hecho, lo hace exactamente. Es Starling y Aparo. Las portadas eran muy distintas también. Eran algo. No es Chuck Dixon. No sé. Chuck Dixon es el que lo mata. Pero el que hace el arco previo cuando ya va de salida es Starling. O sea, Starling es el que te plantea. Señor Muerte. Su éxito, curiosamente, es la muerte menos escandalosa que puede existir. Pero que es la más. Pues es muy fuerte, güey. Fuerte. Es muy fuerte. Viéndola desde ese aspecto. Muere de cáncer. Muere de cáncer. Efectivamente. Sí. El alien de más próstata. Poderoso que brinda su vida noblemente al servicio de la tierra, de un lugar, o sea, es un inmigrante o como lo quieras ver. Superman, güey. Es un Superman de cierta manera, efectivamente, muere de cáncer. Al más puro estilo de la Guerra de los Mundos. De hecho, la bacteria más pequeña. Niños, para todos ustedes, tomen eso en cuenta. Fumar no mata las negabandas, sí. ¿Ok? Tengan más cuidado de las negabandas, que fue lo que le dio cáncer, el uso prolongado de las negabandas, que el cigarro. Ok. Ben Grimm sigue vivo, Wolverine sigue vivo. ¿Quién más fumaba? Jonah Jameson sigue vivo. Nick Fury sigue vivo. ¿Qué otro fumaba en el universo Marvel? La madre de muchos. Todos. Espérate, esto para quienes no sepan y que vean que ahora no fuman y se pregunten por qué. Ojo, Wolverine fuma en todas las películas, Sí, en todas las películas. Pero espérate, todo esto... Ya no fuma, cabrón, pero nada más. Todo esto es una campaña... No, desde que es negro ya no fuma. ¿Quién? Pero es que hay dos Furies, güey. Sigue el Fury Shaft, sigue el Fury Hoff y el Fury Samuel. Así, para distinguirlos, güey. Para ser políticamente correcto. O sea, tan bonito que sería que este güey dijera que sigue todavía el Fury de Stranco. Ese sería lindo y muy buen detalle. No, el icónico es el Hoff. Punto. Que es el Stranco, güey. Es Nick Fury. De entrada, güey. Nick Fury es un plot point. Punto. Ahí está. Me encanta, me encanta tu comentario. Tu personaje... ¿Algún problema? Sí, sí, güey. Es un plot point. Sí, traes la tecla muy guanga. Sí. La traes la tecla desafinada. Decirlo, ¿no? La, caída. La caída de Shield la traes tú, güey. Sí. No es lo mismo traer la caída, ¿eh? Que la tecla caída, sí. Que la tecla caída, okay. Pero bueno. Y a lo mejor que le ha pasado a Fury, Staranko. Staranko sí era un maestro, sí. O sea, de los grandes. Y aunque, no lo creas también, me vale. El señor Midas, a mi gusto, la corrida que le hizo muy en homenaje y en sincronía con Staranko. El señor Fantastic Four, se me fue el nombre. No, ahorita. Kirby, el dibujante. La miniserie de Shield. Sí. Secret Warriors, básicamente. Fracture. No, Fantastic Four se me fue, cabrón. ¿El dibujante? Que yo soy un. Bitch, que es Hickman, el que escribe Avengers. Hickman. Soy un Hickman bitch. Soy un Hickman bitch. Entre muchos otros que me sodomizan. Exactamente. Pero bueno. Pero entonces sí está. Y bueno, regresando al corte, seguimos platicando de otra cosa interesante. ¿Qué pedo con el corte tan abrupto del señor? Sí, ya sí, ya sí. Porque es el 200, hacemos lo que queramos, es diferente, y háganle como quieran. Nos vamos a un corte. Esto es The Common People. Pónganse de pie, infieles. 200 programas escuchando la misma madre en un corte. The Common People. Regresamos. 199. Cierto, 199. Regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando. Seguimos en nuestro número de aniversario, el número 200. Sí, que dijeron. Y extra largo, no. No va a ser extra largo. No. Al gusto del cliente. Tampoco. A nuestro gusto. ¿No les gustó? Con la pena. Pero bueno, en fin. Estábamos hablando en el corte anterior sobre la sorpresiva salida de Gail Simone. Yo lo que le comentaba en un lugar público al que todo el mundo tiene que ir de repente en la pausa. Al baño. Exactamente. O como dirían, en el Pipis Room. En el Pipis Room estábamos ahí, la Liga de la Justicia, comadreando aquí el Clark y su majestad el Zico. Que curiosamente yo no recuerdo nada de Gail Simone fuera de DC prácticamente. Tampoco. Ella escribió mucho para Wildstorm. Sí, para Marvel también. Pensaría que sí ha escrito algo, pero... Sí, pero no es identificable, es memorable. Sí, no. En cambio tenemos grandes runs de Gail. Empezando desde que se salió Dixon de Birds of Prey, que lo tomó ella, súper bien. Los Villains United. Maravilloso. Pues mira, particularmente ha sido Birds of Prey, ha sido Villains United, que se convierte en Secret Six. Han sido sus dos títulos. ¿Catwoman lo escribió? No, creo que Catwoman no. Wonder Woman sí. Uh-huh. Wonder Woman, ese es su punto. Es que Wonder Woman es como el talón de Aquiles de muchos escritores, ¿no, güey? Es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Y curiosamente, ya han estado grandes, Heimberg es el que al parecer trae el proyecto de televisión, el nuevo, ¿no? Exactamente. Y Heimberg fue el encargado de rebotear, que estuvo bien hecho. El problema de Heimberg fue el ¿no tiempo. Escribió? El tiempo. Tardó muchísimo en hacerlo. Sí. Me extraña porque... Lo mismo que a... Sí, porque Young Avengers no han sabido llevar Marvel. Ajá. Le dio mucho chance de escribir su segunda temporada y la sacó completa. Ajá. El problema que dicen, ya tiene 3, 4, aviéntalo. Sí. Sorpresa, son escritores muy ocupados que su varo lo hacen en el medio de la televisión. Sí, claro. Es correcto. Entonces, pues obviamente te importa primero hacer varo. Varo. Pregúntale si no al Rulo. Sí. Como a Ludwig Wittgenstein. Sí, sí, exactamente. Uh-huh. Pero fíjate, algo también muy curioso es que, como estamos comentando, grandes escritores y dibujantes han estado a cargo de Wonder Woman y nada más no pueden. No, pero Azarello parece que va bien. Hasta ahora, ahorita. El problema, digo, Lepa, como, es igual que como es que con George Pérez, güey. Se va a meter ahora sí, señores y señores, a las grandes ligas. ¿Por qué? Conflictivo. Los New Gods. Nah, es que es el encargado de hacer todo lo de los New Gods. Y sabemos que si Wonder Woman es el talón de Aquiles, New Gods es quítate que ahí te voy. No, New Gods es así como encontrar la esmeralda perdida. Es un Tombstone ahí muy, muy pesado. Sí. Digo, de entrada ni el mismo Kirby lo pudo hacer bien. De tan complejo que lo imaginó, ni a Kirby le salió bien. Así de rápido. Sí, pues sí. Pero Simmons, bueno. O sea, estás hablando de un Simonson, estás hablando de un John Byrne, que no, nomás no pudieron. Sí, que no, no, nada más no se les dio el New Gods. A diferencia, por ejemplo, de un John Byrne, que Wonder Woman sí le salió muy bien Wonder Woman. George Pérez, que lo reinicia de una manera súper bien. Pero, por ejemplo, estuvieron... obviamente, después de cierto tiempo, George Pérez así como que ya no dio para dónde. Y Wonder Woman es... Cae. Y no hay poder humano que la levante. Cámbiale de dibujante, cámbiale de escritor, cámbiale lo que quieras. Y ahí es donde se atoran, güey. O se los atoran, básicamente, ¿no? Entonces, pues habrá que ver qué qué procede con, ¿cómo se llama? Con Wonder Woman. Pero pues, por lo menos ya, fíjate, yo creo, lo que estamos también platicando previo al corte, ya antes de retomar lo de Gail Simone y otra salida de DC, bueno, no salida de DC, pero una cosa similar, un caso similar, es que con el éxito de Arrow, ajá, ya se está semblanteando nuevamente. Ojo, esto no es un hecho, no es algo que... Es una semblanza, ¿no? O sea, se está... A ver, la palabra del día... Súmbale, banano, semblanteando. La palabra de aniversario, chamacos, apúntenla, semblanteando. Se está pensando la posibilidad nuevamente de armar un piloto. Ojo, no está escrito en piedra. Se está pensando la posibilidad muy seria de armar nuevamente un piloto con Wonder Woman. Ojo. No, es cierto, güey. No un piloto, es una nueva serie. Warner Brothers ordenó el guión para un piloto de una serie basada en Wonder Woman que se va a llamar Amazon, que va a ser más bien tirándole al Smallvillesco antes de que sea Wonder Woman. Que nos prometerá o nos enseñará seguramente a Diana. Sí, es lo más probable, ¿no? Si no sale Wonder Woman, porque no sabe ni quién es, y sus orígenes míticos. Y si mal no he leído, ya está en proceso de... Heimberg es el encargado Me parece que ya hay un guión, me parece que ya se está haciendo los perfiles para el casting, y se va a hacer el piloto. Uh-huh. O sea, no es de... Se está planteando ni madres. Okay. O sea, Sabor dijo, háganlo, vamos a ver el piloto y vamos a ver si de ahí... Sí, pega. Ajá, a ver, la ventaja de que nunca salió la serie de Wonder Woman. Entonces, exacto. No, el público en general la desconoce. ¿Qué pero se le ponía a Adrián Palicci? No sé, vean el... Búsquela en YouTube, en un... ¿Cómo se lo buscarías? Era tan mala como... Maxim. Como la gente... Maxim, mami. Bueno, primero, nunca confío en lo que dicen los foros. Regularmente es mierda, entonces esos... Evítenlos. Uh-huh. La serie, sin ser buena... No era tan mala, no me da la impresión de haber sido tan mala como se especuló. De hecho, digamos hay que muchos piloto a piloto, ¿qué prefieres, Arrow o Wonder Woman? Arrow. La pensaste, güey, y no he visto Arrow. Ya me preocupó. Arrow. Ya me preocupó porque sí vi Wonder Woman, cabrón. No, a mí no, es Gilberto. Ay, no seas estúpido. El cállate, imbécil. Gilberto es lo mismo. Cállate, mierda, estúpido. Mierda. Cállate. Ignoren su opinión. No, pero sí, o sea, me gusta más. Pero la pensaste. Me gustó más Arrow, güey. No, es que sí está mejor armado Arrow. Pero Wonder Woman no es malo. Me da la impresión por lo que he leído. No he visto ni un capítulo. Pero las críticas son buenas. Es bueno. Ha habido buenas críticas y me parece que fue una serie más o menos bien estructurada. Aquí no sé qué tan bien estructurada estaba la idea de la serie. Sí. De Wonder Woman. El piloto no es, sin ser bueno, y está bastante lejos de ser bueno, pero no es tan malo como la gente dice, sí. O sea, no es la porquería basuresca. Tiene varios puntos que... No es el Justice League enlatada. Se terminó de editar. No se terminó de editar. Es que esa es otra cosa. qué tiene en contra. No, si ves una cosa que no está editada en su como en completamente. Ajá, no está en su totalidad. Calidad. Esa era la palabra. No puedes hablar. Es como todo el mundo cuando vio a Wolverine, que no dejó de ser mala la película, pero la versión piratochi famosa en la que sí, se veía los grises, los fondos no, azules. No, y el helicóptero todo sí, mal hecho porque el CGI no estaba terminado. No. O sea, no. No. O sea, evidentemente te da más tela para atacar algo. Sí. Eso que acaba de decir Rick es una razón más para que no vayan a la piratería. Si van a comprar una película, espérense a que sea medio legal. Sí, a claro, una película original. Para que ¿medio no, legal? No, completamente legal. Un medio legal de distribución. Legal. Ya hay varios medios. Sí. Puedes comprar en Blu-ray, en DVD. La puedes hacer en línea directo, en iTunes. En Netflix. En Apple TV. Sí, hay muchas formas. Bueno, en Netflix te tendrás que esperar 2 años. Whatever in the morning. No la quieres comprar, te quieres esperar. La rentas. La rentas, así de rápido. Entonces, exacto. Pero si... ay, es que es una mierda. Porque es que se ve bien chafa el helicóptero. Así como que, oye, güey, no, qué? Yo lo vi bien. Porque veo los pelos del de adelante. ¡Ah! Pues no te quejes, güey. Sí, no, exactamente, ¿no? Pues, ¿y sabes qué es el descaro del mexicano? En general, o en Latinoamérica a veces. Que todavía tiene el descaro de comprar el pirata e irse a quejar con el pirata. Sí, claro. Oye, güey, no me la vendiste bien. No me la vendiste bien, güey. No se ve bien, güey. No, o sea, no es original. Tiene otro. No es pirata original. Sí. Es lo que dice. Oye, güey, es que esta madre no es original. No, estúpido, te estás comprando pirata, sí, animal. O sea, si no seas estúpido. Por eso crearon la palabra clon. Sí. Es clon del original. Es que no es clon. No es clon. La neta, cualquiera que. Si ustedes compran sus películas, lo que hagan pirata, la neta, mugros muertos de hambre. Buen punto. Bueno, ya. Bueno. Y bueno, entonces, retomando ahora sí, nuevamente a los cómics, ya la salida de Gay Simone, que... Oye, ya, Charlie, yo quiero hablar de muchos espera, cómics y ya porque, Gay Simone ya... No, ya sabemos terminando, que ya terminando con Gay Simone, hoy Scott Snyder, que fue... Cunningham. Exactamente. El señor Cunningham sí, tuvo sí, el descaro de acabar con ella. Exactamente. No, Scott Snyder anunció hoy que en el número 18 termina su run de... Something, es correcto, con Yannick, o sea, salen los dos, Scott Snyder es que y Yannick Paquette. Es el nuevo dibujante de, ¿qué sería? Él es el que entra al quite de... ¿Qué, Aquaman? ¿De Aquaman? ¿De Aquaman? ¿Yannick creo Paquette? Sí. Ni idea, la verdad. Creo que sí. Puede ser. Se la van, no lo tengo ahorita bien ubicado. Estoy casi seguro pero, que sí. Pero acaban la historia que ellos tenían planeada. Sí. De hecho, no los corren. No. De 16 números. No. ¿Quién va a correr a Snyder? Tú corre, a ver, corre Snyder, güey. No. Dile, a ver, Snyder, lárgate. Sí, me voy con todo y de Batman. Y hazle como quieras. Y me llevo a Capulo. Y hazle como quieras. Porque ya son uña y mugre Capulo y Snyder. Ya se van con las esposas y los hijos. Claro, y todo el rollo. Claro. Así empezó y se desbandaron muchas bandas glameras. No, sí, claro. Sí, exactamente. Acostándose con las esposas de los otros. Pregúntale a Eddie Van Halen. Exactamente. A esa me refería, esa banda glamera por excelencia. Que vale Eddie Van Halen, sí, es bueno, sí, ¿no? David Lee Roth. Quería otro tipo de grits. Pero bueno, el punto de todo esto es que el ellos. Está gigolo. Nah. Pero bueno, el punto de todo esto es que ellos no dejan el título porque ya terminaron la historia completa, que de hecho se extendieron un par de números más. Bueno, y es evidente, la carga de trabajo se le complica porque no va a abandonar Batman, evidentemente. No va a dejar Superman. Man of Steel. Exactamente. Y entonces, obviamente, pues ya el trabajo que tenía o el guión ya estaba planeado, ya está hecho y ya está concluido. Sí, ya está concluido. Lo que sí dice y hace bien, dice, es que a mí, para toda gente que es que tiene muchos proyectos, dice, no, a mí no me gusta trabajar en más de 3 títulos. Entonces dice, quiero dejar ahorita Swamp Thing, o sea, terminamos nuestra historia, sigo obviamente con Man of Steel, sigo con Batman y me voy a un proyecto independiente o personal, ¿no?, que se llama The Wake. No, ahí estás equivocado. Bueno, así lo puso sale bajo el imprint de Vértigo todavía, me parece. Pero es... Bueno, pero es, puede ser un proyecto independiente. Por eso. Pero bueno, es de propietario, es ¿no? Es lo que yo decía. Creator, no es de autor. Es de autor. Exactamente. Sí, es de autor. Ajá. Pero es personal, pero va a salir bajo la misma casa editorial. Sí. Todavía me parece Vértigo hasta que se le declare RIP. Sí, tal. Que no se ha declarado. No, espérate. Pero hay muchos. Ya lo enterró, ya lo veló, sí, le rezó el rosario y la yo corona. Yo no sé, wey. Y él está enojado porque dice que somos unos chismosos y que dimos la nota escandalosa. Lo leyó en Bleeding Cool. A ver, sí, yo en Bleeding Cool le hago caso al Bleeding Cool. Y Bleeding Cool también es igual de escandaloso y más que yo. Oh, sí. Pero Pero de todos modos, digamos que es uno de los rumores fuertes que sí se me ha mencionado en el reboot de toda esta. Y como decir, yo sigo. Y dije rumor. Sí, no, no, pero punto. Yo estoy de acuerdo. Y la validez que tiene un rumor es tal cual. Sí. Un rumor. Que yo estoy de acuerdo contigo. O sea, Vértigo, una rama de DC. O los personajes directamente en DC, al final del día es la misma madre. El personaje no va a dejar de existir, no lo van a modificar, nada. O sea, es simplemente nos ahorramos, digo, también puede ser una cuestión de... ¿Nos ahorramos papel? No, es que se ahorren papeles, nos ahorramos la ramificación de la empresa, de Vértigo, ya todos los concentramos en uno, ya al carajo. O sea, vamos a simplificar las cosas. Ojo. O sea, estoy diciendo Vértigo, que el fuerte de Vértigo siempre ha sido el cómic de autor. Uh-huh. Que ha habido algunos títulos que de personajes que coexistían con el universo DC que formaban parte de Vértigo, que fue Swamp Thing en un momento, no el de Alan Moore. No. El posterior Alan Moore. Constantine, viene como, que es derivado de Swamp Thing. Derivado de Swamp Thing. Y Sandman, que sí. Sandman existe, sí. Es parte del universo DC. Bueno, y obviamente Lady Death. En su época. Sí, bueno, de todo lo que sea de Neil Gaiman. Todo lo que viene de Sandman. Pero de ahí en fuera han sido cómics de autor. Sí. Entonces, no se han llevado ni le han quitado. Más los títulos, yo creo que la mayoría de los títulos más representativos de Vértigo, posteriores a Sandman, han sido cómics de autor. Sí. Sí. Sí. Y entonces, continúa sí. En Vértigo. Entonces, es lo que decimos. ¿Para qué carajos están rasgando las vestiduras y rompiendo las medias? Si los personajes van a seguir apareciendo. Más bien los personajes, o sea, ya en lugar de que coexistan o que tengan límites editoriales, pues lo que hacen es ya, me lo jalo para acá. No, sí. Si no traes su palabra a Mature Readers, igual y se ofende. Al final del día, todo lo que fue Vértigo y todo lo que fue Mature Readers era por el Comic Code Approved. Ya no existe. Entonces, güey. Ya no tiene un valor agregado el publicar un mismo personaje en una u otra. Entonces, Vértigo creo que más bien sigue su línea de autor. Sí, de autor. Exactamente. Uh-huh. Y obviamente viene una nueva dirección, o Beto a saber qué pasa. Sí. Entonces, Greenberger se retira contenta, tranquila, sí, en paz, feliz. Para nuevos proyectos. Sí. Ella misma dice, estoy para nuevos proyectos. Ajá. Beto sabe, seguramente tiene ya algo entre manos. Obviamente. Gail Simone es la única que no ha dicho nada. Cotizada. Ajá. Punto. Gail Simone no ha dicho nada. Ella dijo, me mandaron un correo, me corrieron. pero DC no ha hecho ningún comentario. Pero bueno, ya chale, ¿no? Ya llevamos 40 minutos hablando de que la corrieron a Gail Simone. No, estamos con lo de Yannick Paquette y de Scott Snyder, que son 13. Entonces se queda en Batman, se queda en Man of Steel y The Wake. Ajá, que es Creator Owned, como bien dice Plaquio. Bajo Vértigo. Ajá. Entonces, para que no empiecen, es que esto viene porque es... ¡Ay, es que DC está corriendo a todos! La cacería de brujas. La teoría en contra de que... ¿Sería The Wake? El despertar. ¿No? No, sería The Awakening. The Wake es el... ¿Despierto? No. ¿Es el despierto? No, porque te estás yendo a un verbo conjugado. Pero The Wake es el velatorio. Es el velar a alguien, es tu waking. Que está, digo, y va mucho con... Entonces es un velatorio. ¿Sí? Cierto, tienes toda la razón. ¿Sí? Sí, despertar sería The Awakening. Sí. Es correcto. Es totalmente cierto. Tienes toda... Perdón, esa fotísima canción ochentera de Jorge Miguel. De Wake Me Up Before You Go-Go, así como que Wake Me Up Before You Go-Go. No, por favor, quítale el micrófono. Ok, bueno, ya. Entonces, ahora sí. Ya, entonces, antes de que empiecen, no, es que va a ser la cacería de brujas en DC y van a correr a todos. No, aparte se anunciaron ese serie, de, no sé si es miniserie o serie. ¿Cuál? La de Wake. Es maxiserie. Maxiserie de 12 o algo así, no me acuerdo. Es una maxi, punto. Y hay otro proyecto que es el nuevo de Lemire, también. Que lo cual iría en contra. No hemos comentado. Se va a Green Arrow, güey. Sí. Sí lo comentamos, Le ¿no? están echando bastante carne al asador a Green Arrow. O sea, detrás del Green Arrow. Por yo eso, soy fan de Green Arrow. Por eso mi teoría es, si pega y tiene segunda serie, seguramente lo veremos en Justice League, la película. Estoy casi seguro que sí le daría. No. Porque ya tiene la serie de televisión. Para la película serían con los 5. Y aparte, ¿para qué? Ya lo tienes en la serie de televisión. Ya overexposure, güey, ¿no? Y no es tan icónico como para ponerlo. No, yo creo que sí es icónico, ¿eh? No. Es un icono B como... Es como Daredevil. Hawkeye. Es como Daredevil. No. más que débil, Hawkeye. Yo creo que es más que Hawkeye. Es a lo que iba. Entonces, desaprovecharías. El problema sí, es que dirías... Sí, historias que sí tiene Daredevil. Exactamente. Pero es Daredevilesco en cuanto a nivel de reconocimiento y de... Sí. Es un personaje que la gente le tiene mucho cariño. Sí. Sí, al contrario de Aquaman, que es un amor-odio raro que existe con el personaje. Es que es... Típico de Aquaman, güey, es raro. Pero incluso yo creo que Aquaman se lo van a brincar. Monte un caballito de mar. Yo, en la película de Justice League, todo lo que se diga, todo lo que se mencione, todo es falso, ¿eh? Todo es choro. Y ya chale con Gordon Levitt, no mames. Eso sí, ya lo dijeron. No va a ser él. Dan, entiéndelo. Ya, el Nolanverso se acabó, güey. Entiéndelo, se acabó. Nolan fue, no me interesa, no combino universos. Me respetan, punto. Sí, ya dijeron, no va a ser Gordon. Segunda, sí. ¿Quién es Batman? Bruce Wayne. ¡Ya! No le hagan el caso. Si entra Gordon Levitt, no, es Bruce Wayne. Aquí, constantes el universo. Superman es Clark Kent. Batman es Bruce Wayne. Gracias. Pregúntame, ¿Green Arrow? Green Arrow. Green Lantern. Un chingo, me vale madre, güey. Un chingo, güey. Green Arrow es Oliver Queen. No, Oliver Queen, sí. Ahí sí tampoco hay de otra, porque ni Connor Hawking funcionó. No hay otro. No. En ese estado el hijo, el Connor Hawking. Sí, Connor Hawking, pero no. Funciona. O sea, es Oliver Queen. Ahí es como si te digo, Captain America también ha sido Bucky Barnes. No, sí. Y también ha sido Dick Grayson. O sea, sí, no. No interesa. Vas a ver a Bruce Wayne. Sí. ¿Por qué? Porque es Batman, güey. Punto. Y aparte eso, 70 años neta, siendo. Quien no entienda el final de Dark Knight Rises, tiene pedos, ¿eh? Severos. Severos, neta. Wey. El que quiera crear una continuación de Batman. Y que el legado del esto, no, es la manera de premiar de su eye candy, de decir, ahí traen a su Robin, ¿no? Véanlo como quieran. Es más, es su manera de... Punto. Es la forma ahí se los encargo. Ahí se los encargo. Yo voy con la Babe a dar la vuelta al mundo. Al rato regreso. Ya, period. Ahí está. O no regreso. Entonces, whatever. Sí, es el final, es la última historia de Batman. Sí. A ver, punto. Ya vamos a hablar de cuentitos. Ok, y ¿de qué estamos hablando, güey? Ok. De televisión y despidos, güey. Superhéroes, ¿no? Pero, bueno, los despidos van relacionados con los cuentitos. ¿Despidos? No, despidos. Ah, despidos. Corridos. Yo entendí los suspiros. No, ya no. Ya se los quitaron a los superhéroes. ¿Pegamos el espiro al... No, los despidos son las... trajes de baño. No, espiro. O las tangas, las truzas. ¿Cuál es el espiro? Las truzas, sí, las truzas. ¿Jugaste espiro? No, ese es espiro, no espido. Por eso, yo dije espiro. Sí, espiro. Pero bueno, retomando el cómic. Justice League, muy chido. Justice League, a mi gusto, el número 14 o la saga de Cheetah de dos números. Está bueno. Gracias a Dios que no hicieron 6 para hacer una historia decente por primera vez en Justice League, a mi gusto. Y que es el preludio del Atlantis Attack. ¿Por qué es el preludio de Atlas Attack? Porque al parecer va a haber algo tipo la Legión del Mal. Porque apresan a Cheetah y Cheetah al parecer se deja apresar. Loca, es una gata loca. Y el segundo, el que es el preludio como tal, es el final del Aquaman. En la saga de muchos números de The Others. Que todo el meollo para presentar y matar personajes y todo, que se me hizo excesivo, honestamente, a mi gusto. No es mala saga, pero la neta... Excesiva. Presentas personajes, das esto, los matas, pero tú sí has cambiado, Kaman, y nosotros seguimos siendo los mismos, y tú sí evolucionaste, y todo el cuento. El chiste de todo es porque Aquaman... le presentan a su gran enemigo, que es Black Manta. Ese es el meollo del asunto. Es el hecho de que Aquaman mata al papá de Black Manta. Black Manta solo lo asusta y le da un infarto al papá de Aquaman. Entonces tiene algo de cargo de conciencia. Lo hacen un personaje un poquito más complejo y atormentado, muy al estilo marvelesco. En el cual todo esto es porque Black Manta quiere robar un cetro. Un cetro. Que de cierta manera es aquel que hunde a la Atlántida. Que en la neta, Iván Reis sí se la arrancó y se la pegó en la frente con el diseño de la Atlántida. Ya no es la ciudad encapsulada ni así por el estilo, sino ya es orgánica, ¿no? Ya está junto con. Está coralizada. Generalmente es orgánico. No hay nada inorgánico en este mundo. Todo es carbono, papá. Totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, fuera de eso, el chiste de esto es que Black Manta se ve que fue contratado específicamente para darle el cetro a alguien. En ese entonces ya atrapan a Black Manta, etc. Y no vemos a nadie, quien sea. Entonces, eso es el final del The Others y viene el preludio en el cual se va a hablar con su hermano, que es el rey de la Atlántida. Marius Orm. Exactamente, es Orm. En este momento no tiene el nombre de Marius todavía. Y para los que no sepan, ¿quién es? Su nombre de batalla. De batalla. Ocean Master. Exactamente, ¿no? Entonces, como sabemos, es un hijo del maíz. Y para los que no sepan, es medio hermano de Aquaman. Ajá. Y entonces, en esto se respeta que es el medio hermano, pero aquí parece una relación cálida y cordial de cierta manera. A pesar de que se ven en un lugar muy apartado, en el cual, oh hermano, yo te pedí que tú gobernaras y no quisiste, preferiste a los humanos de arriba. Y el otro le dice, oye, pero todo eso tú no robaste el cetro. No, tú sabes que yo lo haría frontal y te diría lo que voy a hacer. Yo soy capaz de hacer cosas entre las sombras, ¿no? ¡Qué joto! Entonces, de cierta manera no sabemos si en ese momento va a estar metido Orm o están preparando otra saga, ¿no? Pero la saga que viene es Throne of Atlantis, en la cual el chiste es que Black Manta cae también preso y ya es el segundo preso. Tenemos a Cheetah y tenemos a Black Manta. Lo que vemos, yo siento, me da a entender, es que vamos a ver una legión de cierta manera. Black Manta. Black Manta, perdón. Sí. Dije Manta nada más, ¿verdad? Red Manta. ¿Red Manta Black dije? Sí, sí. Creo que sí. Sí me sonó. Pero sí, bueno, está bien, okay, pero es como Manta, la legión del mal. Exactamente, es como la legión del mal lo que estoy viendo. O sea, si tienes a Cheetah, tienes a Black Manta. Y no vas a traer a Sinestro seguramente porque está... No, en un anillo. Pero está, sí está en el anillo del negro. Está muy entretenido en el anillo del negro. Exactamente. Closeteando con Jordan, entonces pues, sí, está difícil, está difícil. Ajá, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Nos va pintando eso. Y un Evil Plotter que no se ha distinguido si es Ocean Master. A ver, espérame. Antes, ahorita que estás mencionando eso de los villanos que están jalando para hacer el Legion of, del tipo Legion of Doom que te suena a ti. Pues a mí me... Los enemigos de Green Lantern, ¿quiénes son? O sea, sí, que digas. Green Lantern, Sinestro. Star Sapphire. Star Sapphire. Y Hector Hammond. ¿Quién? Hector Hammond. Ajá. Que ahorita anda desaparecido. Black Hand. Black Hand, que está muerto. Black Hand. No, Black Hand. No, no está muerto, ya revivió. Ya regresó. No, ya está muerto. Él está muerto. Muerto, sí. Está muerto de siempre. De hecho, ya es un Black Lantern porque está muerto. Ajá. Y lo más curioso es que levanta al guardián muerto de los antiguos que está en la tumba, solo para preguntarle, ¿qué pasa? ¿Quién es? ¿Por qué estamos presos? Okay. ¿Quiénes somos? ¿De dónde y venimos? Y mientras la legión chombi del Third Army, porque son chombis. Sí, son chombis. son chombis. Y ahorita vamos a hablar de unos chombis más, más chidos, sí, la neta, que lo hemos denominado los chombis. Los chombis. Sí. Pues nos da a entender que sigue, vamos a ver cómo va el Third Army. Que... Espérame, a lo que yo iba es... Los villanos que podrían entrar en el Legion of Doom, porque está Green Lantern, bla, bla, bla, bla, bla. Se están peleándose en el espacio entre ellos, ¿no? Uh-huh. O sea, Carol Ferris está ahí ayudando a Kal Reiner para darle la madre a los Guardians. Green Lantern no es miembro de la Justice League ahorita. Así es. Sí, hasta fue. Pues de hecho no va a ser, va a ser miembro del Justice League of America. No, es el negro. Por eso. Es el musulmán. No, pero es que tú estás hablando a Hal Jordan. Hal Jordan renunció a la Liga de la Justicia. ¿Sí? ¿Sí renunció? Ah, qué bueno. Él se sale de la Liga de la Justicia. ¿De cuándo acá saca tantos tompiates para andar renunciando ese joto? Pues porque lo iban a sacar de su cómic, iban a traer a al güey. Musulmán. Al musulmán. Man. Ese musulmán. Sí. Sí, sí, sí. Con todo el respeto a todas las regiones. Sí, sí, sí, obviamente. Ah, bueno, ojo, con Justice League, nada más para terminar, hay un detalle muy chido que se hace referencia a todos los alias. Dilo. De Cheetah, ¿no? De Cheetah, exactamente. Neta, qué buena historia esa de Cheetah. ¿Sí? Me gusta el trasfondo de que engaña a Wonder Woman siendo su amiga y nunca lo fue. Y esa historia, eso bien vale hecho, nos gustaría ver un poco más seguido de la Justice League. Sí. Y con mucho, neta sí, con mucho. Pero está interesante, Aquaman. No, Throne of Atlantis, por lo menos... El preludio va interesante. Esperemos que corresponda al éxtasis que está creando el... No es el éxtasis, el... Expectativa. Expectativa, exactamente. Porque si no, aprovecharé y mandaré los dos títulos a la goma. Sí. Aquaman y... Sí, porque Aquaman ya va a terminar. El último que hace para Aquaman Jeff Jones. Throne of Atlantis. Y también es lo último que hace para Justice League, me parece. No, Jeff Jones no se va de Justice League. Él sigue escribiendo Justice League y va a escribir Justice League of America también. Sí, los dos. Sí, okay. Y Green Lantern se queda con sus tres títulos. Sí, que es, digo que yo creo que ya es un número común y manejable, ¿no? Para, para un escritor. Ok, sí. Ah, mira. Jeff Jones, Ivan Reis y Paul Pelletier. Paul Pelletier es un tipo que dibuja... ¿Y quién te dije que creí que era? No es el de Something, ¿no? ¿Verdad? No, no es el de Something. Y el Paquet. Pero no bueno, siempre se me han hecho camotes Pelletier y Paquet. Pero Pelletier es muy, muy buen dibujante. Y es una saga bastante sencilla, son en dos títulos, 4 meses. Bueno, 3 y medio, de cierta manera. Sí, Aquaman 14, Justice League 15, Aquaman 15, Justice League 16, Aquaman 16 y la última parte es el Justice League. Ajá. Exactamente, entonces pues pinta interesante, esperemos que responda a la expectativa. Y pues así es lo que yo digo, vamos a ver qué pasa. Definitivamente sí está involucrado el Ocean Master, pero vamos a ver, alguien más debe de haber por ahí. Sí, sí, Manta ya está preso, entonces está chido. Está interesante. Pinta para bueno. Y luego por ahí traías algo muy bueno, tenemos, mira, en general, bueno, Green Lantern pues sigue en su chombismo. Sí está de la hueva, Aquaman, sí. Perdón, pero no está ahorita de todavía hueva. No llegamos a Marvel, que va a ser la recomendación de la semana. Yo creo que tenemos que hablarlo. Sí, y ahorita empezamos, deja y veo si ya no tenemos nada más. No, yo creo que ya merita. Deja y veo. Justice League, que ya terminamos. Action sigue bonito. Insisto que no es lo que yo esperaba de Jeff Jones. La neta, de Grant Morrison. Está haciendo muy buenas historias. Está poniendo los cimientos, pero digamos que no va a ser una historia memorable. No. Más bien está dando la infraestructura. Exactamente. Está poniendo cimientos. El blue map, muy ¿no? bien puestos, muy bien todo. O sea, le está poniendo quiénes son. O sea, a cada personaje en su lugar. Está dando el background de cada personaje. Está diciendo... Está poniendo está quiénes son. Está muy complejo a la dimensión de Mr. Splishik. Sí. La quinta dimensión. La quinta dimensión. De hecho, el enanito ya sale ahora sí de villano, el que ha estado saliendo por ahí en cameos. Bin Van no sé qué. Sí, pero no es Mrs. Plitchik. Es Sí, tiene un nombre tú bien. Tú pronúncelo. No, no tengo ni idea. Vindix. No, a mi gusto es un... como Vindicativix. O algo así. Es como un juego de palabras de venganza. A mi gusto. Vindictvix. Algo por el algo así. Dejémoslo en Vin. Pero bueno. Vini. Y este es... otro prófugo de la quinta dimensión. Ya vemos que la casera también era de la quinta dimensión. Sí. Entonces le está dando un protagonismo muy interesante y reintroduciendo algunos conceptos, digo, para que se puedan para aparte que vemos otros, a ¿no? Superman más enfocado como lo ha manejado Morrison desde su ¿número uno? No, el All Star, que es una especie de ser inteligente y con mucha tecnología y capaz de entender la física. Sí. De otro punto de vista. O sea, es Superman. Exactamente. Es super inteligente. Y por ejemplo, los atacan con una multitud. Y cuando realmente es uno solo, es como la proyección de una sombra, de una sola arma. Pero son varios. O sea, esos son conceptos que maneja perfectamente Grant Morrison. Sí. Y está muy interesante, ¿no? Y están los Terraformers que están haciendo algo en Marte, pero le cae. Pues Terraformers, eso lo sacaron desde el Legion of Superheroes, el Terraformer. Bueno, o sea, digo, son buenos conceptos, ¿no? Y los hizo, eran cuando eran Lanet y Andy. Y los que manejan Terraformers son los Metalex. Sí, son esos güeyes. Exactamente. Son los conceptos que habían escrito. Entonces, interesante. ¿Cuántos números le quedan? Creo que dos. Dos en el 16, ¿no? No, creo que en el 17, ¿no? ¿Siete? Bueno, no sé. Tres números, cero. Entonces realmente... Sí, eran 16 números, pero no estaba incluido el cero. Entonces hasta el 17. Son muy buenos números, muy sólidos, pero no es una historia memorable. No es un Death in the Family, no es Death of the Family, por ejemplo, que ahorita es lo que vamos a hablar. No es un es una gran historia per se, que tenga un principio y un fin. Son cimientos... hechos de... y conceptos que va planteando, ¿no? Él está planteando conceptos para los cuales se debe fundamentar Superman. Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Action Comics definitivamente tiene un giro completamente después del que salga Morrison. Sí. Ya no va a estar enclaustrado en el pasado. Es bueno. Como dijeron, entra al presente, pero curiosamente deja de ser el flagship. porque el nuevo flagship es el Man of Steel. El flagship va a ser el Man of Steel. Seguramente. Que a mí lo que me queda muy claro es que ahorita Scott Snyder sí le anda echando una muy buena platicada, unos buenos mensajazos con Grant Morrison. No, ahorita, para entenderle, así que bueno, que hiciste, Snyder no ha heredado los cómics de Morrison. Sí. Sí, entonces sabe perfecta. Hay confianza, hay Batman comunicación. Y action. Bueno, no action. No, Superman. Personajes, ajá. Más bien. Ajá. Digo, lo cual es chido porque sabe perfectamente bien cómo llevarlos, entiende perfectamente bien lo que hizo Quiero Morrison. Quiero ver qué hace con Superman, porque sí. Sé que escribe perfectamente lo que es este... Batman. Hay que ver cómo continuar con Superman, ¿no? Sí, ¿qué es lo que hasta ahorita Superman? Me ha demostrado ser un escritor muy vigilante, que entiende perfectamente cómo razona a los vigilantes, cómo se mueven sus villanos, cómo esto. Superman es un polo... Something no también opuesto, es un polo sí opuesto a Batman, güey, porque no es vigilante, güey. Pero sí es oscuro, ¿no? Eso es algo más... Es más como fumado. Por eso, sí, pero es terrorífico, fumadón. Es más oscuro, más Este no es un personaje oscuro por excelencia. Sí. Entonces, será interesante ver qué hace, ¿no? Para ver... Y esta es la proyección. Si Snyder logra hacerla, el caballero ya, sí. Se va a coser aparte. Sí, sí. Se va ya a poner al nivel de... Pero ya es un autor... Pues ya estaríamos ya hablando, al nivel de Grant Morrison, güey. Pues, de Chip ¿sí? Jones. ¿Sí? No, Grant Morrison se me hace una mentada de madre. O sea, no tiene el nivel de Morrison. Pues no tiene el background que trae Morrison. Así de sencillo. Grant Morrison no empezó siendo el Grant Morrison de ahorita, No, wey. Pero ¿cuántos años lleva Morrison escribiendo? Pues y esto puede ser la gran historia. ¿Cuántos autores hemos visto que tienen grandes historias? Uh-huh. Y después de su gran historia ya no hacen mucho. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. Pero es una apuesta muy interesante. Que hablando de Grant Morrison, también su Batman Incorporated. El número Incorporated fue... también? Sí, yo creo que vale la pena, ¿no? El número... Yo soy feliz porque a ti te ha encantado todo Incorporated. Yo he tenido mis hit and miss con Incorporated. No con el Ron de Morrison, ojo, que en general se me hace excelente. Sí. Y a mí no me ha gustado el Link, entonces están las tres opiniones. Pero, de cierta manera, este número sí es... Vuelve a amarrar... Conceptos eso que te va manejando verdad. Prácticamente desde que llegó a escribir Batman. Sí. Hay una razón del por qué nos ha venido contando las historias de un Damian en el futuro siendo Batman, un pacto con el diablo. Con el señor Hurt, que está vivo. Ah, bueno, nos muestra ahorita al Dr. Hurt, pero Damian además tiene un pacto con el diablo, es inmortal por eso. Eso lo pone en el Batman 666, ¿no? Sí. Y ahora pero nos vamos a ver qué vio en el futuro. Pensemos que esas historias son relevantes porque es al final lo que vio Bruce Wayne cuando regresó durante su viaje del Omega Sanction. Uh-huh. Su regreso del Omega Sanction, esa visión del futuro que él tiene es precisamente a Damian como Batman. Y es a Damian que por consecuencia de sus actos es destruida Ciudad Gótica. Ajá. Y al final en este número vemos en lo que ha quedado Ciudad Gótica. Es una ciudad de zombies. Exactamente. Porque son a ver tú. Zombies afectados por el gas del Joker. Del sí. Guasón. Todos, todos viven en Ciudad Gótica. La única gente sana vive dentro de Arkham Asylum es donde se resguardan de los zombies. De los zombies. ¿No? Para no ser contagiados, es destruida totalmente Ciudad Gótica. Tienen a un simio acá la bestia. Que sí. Yo sí pensaba que era Hank McCoy. Cuando lo vi dije, ¿y este crossover que hubo? Y aparte es biogenetista. Sí, es McCoy, güey, a huevos, McCoy. Tradicional, todo ha sido por un plan que ha tenido Thalía desde el inicio. Ella, acuérdate, ella es Leviathan. Y que viene desde el Batman Son, que fue lo primero que escribió. Gran sí, claro. Y son los conceptos, o sea, te vuelve a amarrar Batman Son y te vuelve a amarrar su ron completo, es de que todo completo. O sea, es lo que decimos, no escribe al aire. Bueno, y en pocas palabras, ¿qué es la gran revelación? Pues de que por Damian será destruido Ciudad Gótica. Entonces lo que tiene que ha sido el plan de Thalía desde un inicio, que se fuera con su papá Damian, que fuera Robin, que terminara asumiendo el rol de Batman para destruir. Eso es, que él se convierta en Batman. Entonces, y que al mismo tiempo termine haciendo lo que Ra's al Ghul siempre había querido hacer. Destruir, porque acá, por consecuencia de los zombies, que, como decíamos que es algo que es destruir Ciudad Gótica con una pinche bomba nuclear. Sí, zombies es palabra patentada, ¿eh? Sí, vale sí, sí. Que le hagan como quieran. Entonces, Batman lo que necesita es de que ahora Damian regrese con su madre. Uh-huh. Oye, pues, ¡vete con tu madre! Exacto. Y en la sabia frase que dijo, ¿cómo está el chiquito? Pone cara de... el chiquito. Chiquito. No, él se quiere quedar con su papá. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, porque la revelación anterior también fue que Jason trabajaba, ¿no? Oculto. Era uno de los Bats. Sí, uh-huh. De Jason es... Ahí es donde se destapa la cloaca, ¿no? Exacto. Okay. Entonces, lo que decimos, ha tenido un ron que por más disparado que de repente parece, todo te lo regresa y te lo vuelve a amarrar. El único problema de este ron... A mí se me hizo demasiado... No, sí. El único malo es que no terminó con Flashpoint. Sí. Ese es un... No, lo único... porque para mí no choca con lo que están haciendo ahorita. Además, no olvidemos que a Batman... No, ya lo... No, ya fue relance, o sea, no fue reboteado. Exacto, no fue realmente reboteado. No fue reboteado, pero soft reboot. Sí fue... Es un soft reboot. Soft reboot, exacto. Pero muy, muy soft reboot, sí, sí, sí, ¿no? Muy soft. Más, o sea, igual que Green Lantern. Se toman excusas para recontar ciertos orígenes. Reducirle la edad. Que no se aparte regularmente cada X número de años, con números eventos. Le quitan la edad, lo rejuvenecen un poquito. Pero al final, ustedes siguen platicando que es el mismo. Sí, pero tiene más chamacos, va a los helados con todos los Robins. Sí, qué buen cartoon ese, ¿no? Sí. Vale, por cierto, los que puedan en internet, busquen JL8. ¿JL8? ¿Así JL8? Con el 8? Sí, con el 8. JL8. Está, son cartoons muy, muy, muy chidos. Ok. Obviamente totalmente naives las historias, pero muy divertidos, muy divertidos. Bueno, y siguiendo con Grant Morrison. Bueno, Grant Morrison va en su camino para terminar lo que le he dicho de su ron. No sé, él había mencionado que eran 12, ¿no? O sea, que todavía le falta. Sí, todavía le falta. Le faltan 6 números. Qué bueno que ya iba a dejar. Grant Morrison podemos estar hablando de unos 10 meses. No, porque ha estado saliendo de forma constante, ¿no? El Batman Incorporated ha estado saliendo... ¿No se ha atrasado? No. A ver, empezó el Incorporated de la mano con el nuevo universo. Sí. No. O sea, el reboot... Él viene en el Second Wave. Sí. En el Second Wave. Sí. ¿Cuántos números del Second Wave 5 o 6, algo van. Así. Entonces va perfecto. Sí, va, no. Va más o menos. Hasta la fecha, Grant Morrison no se ha atrasado. Qué bonito dibuja Burnham, ¿eh? Burnham es un quietly... Sólido. Ese es sólido. Un poquito bastante distinto, sólido. Sí. Pero muy del estilo de Kite Lee. Sí. Sí, es un número muy sólido. De todo lo que he visto de Batman Inc., que a mí la verdad sí se me hizo demasiado disperso, ya en este número, como dicen, ya hace sentido. Dices, ay, güey, ya cacto. En esto por fin te enciende. No, a mí lo que me pasó es que me encendió nuevamente el interés por el cómic. Estaba leyendo un cómic bien hecho, pero ya no me interesaba per se. Porque me interesaba más ver Death of the Family, me interesaba más Court of Owls, pero de repente me enciende la chispa otra vez de, güey, ¿qué va a pasar en el que sigue? Ajá. Son como historias, lo que pasa... Eso es lo que pasó. En el eran otro como historias decía, autocontenidas, ahí ¿no? viene, voy a leerlo. Ah, sí, mira, el Batman Apache, ah, qué chido. Eran pero historias nada autocontenidas. Y esta es otra vez, ay, güey, esto sí tiene... peso. Impacto para el personaje, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? O sea, va para algún lado, tiene dirección. Entonces yo creo que eso es lo que puedes encontrar en este Incorporated, que vale la pena. Y fue un muy buen mes para Batman. Uh-huh. Sí. Porque el número 14 de Batman está... Sí. ¡Uf! Sí, Snyder sigue sin... Sin tener progenitora, es de nula progenitora la forma que hace las yo cosas. Yo creo que está entendiendo... ¿eh? Fíjate que curiosamente... Este puede ser uno de los encuentros con el Joker definitivos. Yo creo que él pinta, ¿Cuál hacerlo. ¿Cuál dirías que es el definitivo? No, fíjate que hay varias historias bastante marcadas. No todas las que aparece en las que se ha peleado contra el Guasón son buenas, pero hay no, historias... estamos comentando Death of the Family, digo, Death in the Family. The Family. Sí, que es bastante malona. Sí, sí. O sea, es el impacto. La trascendencia del Dead in the Family. Es que depende la era. Sí, la depende votación. La era en la que lo leas. La primera aparición del Guasón es verdaderamente memorable. Uh-huh. Es muy memorable. Bueno. Es una excelente historia. Escrita por supuesto, Bill Finger. Que lo matan y es tan buena que lo tienen que regresar. Que lo reviven, ¿no? Que no lo terminan por no matarlo. Sí, gracias a Dios lo regresan en la ambulancia, ¿no? Y dice, así es. Parece que está vivo, ¿no? Sí. Tienes muchas historias memorables durante los 50. Pero digamos historias. 40, 50, pero que son números aislados y son historias. Naive. Pero una maxi saga. No, es que no todas son maxi sagas. Una de las historias más memorables es el Joker's Five-Way Revenge, que es un número, por Dennis O'Neill y Neil Adams. Hay números one-shots que, la verdad, está no le piden nada y son memorables. El Laughing Fish, por supuesto. Estamos hablando Engelham de un Spider-Man, exacto. Por ejemplo, el niño que sí, claro. Sí. El coleccionista. El coleccionista. O sea, esos son números que te marcan. Sí. Pero pensar en un arco definitivo, en un cuento de Batman Joker. Entonces, obviamente de Killing Joke. No es tan sencillo, ¿eh? Killing Joke. No deja de ser un one shot. Sí, o sea, no hay saga. Sino tienes The Killing Joke, que yo creo que es la por excelencia. Por excelencia, ¿no? Uh-huh. Reitero, tienes muchas historias durante los 40s y 50s que son, sí, al final es una historia, pero aparte son también producto de su tiempo. Sí. Tienes historias como la famosísima Joker Millions, el Joker, ay, se me olvida, en la que va copiando a Batman y se hace su cinturón, se hace su Joker señal, se hace su Joker móvil. O sea, son muy buenas historias producto de su tiempo. Uh-huh. Que todas esas son las que van marcando el que el Guasón sea al final el principal villano de Batman. Arriba de un Ra's al Ghul, mira, Ra's al Ghul es el Venom, pero no es el personaje clásico. Yo creo que es el Venom. No, Ra's al Ghul no es el Venom. El Venom es el Duende Verde. No, yo creo que es distinta. El Duende Verde es Joker. El Joker. Sí. ¿Qué sería como el? No sé, fíjate, porque en Spider-Man tienes dos con los que te pelearías ese rol, que son el Duende Verde, que parecería muy claro, pero yo le doy mucho peso a Octopus, como bien nos y más, con lo ahorita, que está pasando ahorita. Claro, pero sí está, de siempre, yo, o sea, siempre creo que es también uno de sus grandes villanos. Tanto que ¿no? Qué villanos fueron los escogidos. Claro. Sí. Los tres más fuertes. Venom después. Mal hecho. Sí, pero sí. Bueno. Uh-huh. Pero digo, pinta. Sí, pinta interesante, sí, por favor. No. Ah, yo creí que eras. Pero vamos, de ahí algunas otras historias memorables. Ya tiene historias fuera de continuidad, algunas. Su aparición al final en Dark Knight Returns termina marcando hasta cierto grado la relación entre Batman y el Guasón, aunque es fuera de continuidad. Uh-huh. Algo similar pasa a lo mejor con Arkham Asylum. En la que es muy marcada y te da muchos elementos para continuar la relación entre Batman y el Guasón, pero al final es una historia un tanto fuera de continuidad. Pero vaya, en continuidad es difícil pensar en una, ¿eh? Sí, digo, y aparte han salido unos churros como la guerra de ¿cuál es el Joker? El Last Laugh. Hay una muy buena que salió como ya como novela de Chuck Dixon y Graham Nolan, que originalmente iba el Devil's Advocate. No es tan impactante, pero es una historia bastante buena y también tenemos el otro que escribió también es muy buena, la del One Shot que hizo, que es un recopilatorio de las dos historias, y la nueva que hace Brubaker, ¿cómo se llama? The Man Who Laughs. Uh-huh. Es bastante buena. Grant Morrison es alguien que durante todo gran parte de su run tuvo, no necesariamente, no como el antagonista principal, pero Grant Morrison sabe utilizar muy bien al Guasón. No, sí es el antagonista principal. No, nunca. Yo creo que de Batman and Son a la conclusión de Batman y Robin es una presencia constante que va cobrando cierta importancia en la culminación. Sí, principalmente la villana Batman más grande es Talia, ¿no? No, originalmente es el Black Glove. Es todo el Black Glove liderado por el Dr. Hurt, pero es el Black Glove. Pero tienes una presencia constante que toma mucha relevancia hacia los puntos principales de conflicto, que es en Batman Rip y en la conclusión de Batman y Robin, el Batman y Robin de Morrison. Pero pues esta pinta para ser una de los grandes enfrentamientos entre estos dos, ¿no? Gracias. Al final tienes otros tienes encuentros en otros medios también que se vuelven relevantes. Evidentemente el de The Dark Knight, o tienes el del mismo juego de Arkham Asylum, que termina siendo relevantes y creo que terminan por sumar al antagonismo entre Batman y el Guasón. De hecho, pero son de otros medios. Hasta la misma de Burton. La misma de Burton, sí. No, totalmente de acuerdo. Creo que terminan sumándole al conflicto, pero son de otros medios. ¿Sabes qué es lo que impactante del número? A pesar de que está trabajando con Bullshock Value, Están bien hechos los shock values. Sí, claro. No es cheap shock value. Exacto, no es cheap, es shock value. Sí. Pero yo creo que está consciente de algo. Y está haciendo un homenaje. Esto es muy interesante. Es difícil de... El habrá quien pueda no estar de acuerdo, pero al final yo creo que en términos generales siempre se ha mencionado el más grande villano de cómic que se ha creado ha sido el Guasón. Uh-huh. Entonces hay una enorme expectativa si lo vas a utilizar. Sí. ¿Qué es lo que vas a hacer con él? Porque tienes que representar de algún no, modo... No lo está abaratando. Ah, no. Es la cosa que... O sea, llegó un momento... que pasa de... el Joker's Last Love. El Joker's Last Love es abaratando. Sí, pero hay muchísimo. Muchos escritores que tienden a, que fíjate, tienden a utilizarlo con mucha facilidad. ¿Sabes quién lo utilizó también? Sí. Obviamente basándonos en la temporalidad. En el run de Batman y Detective, de Grant y Greg Fogel, no sale como tal, pero sí lo van mencione sin que tenga la presencia total. Hay un par de números que hacen, si mal no recuerdo, pero incluso es poco flashbacks. El trabajo que hacen. Realmente se enfocan más a la creación de villanos persona, sí. Que a utilizar la galería. La verdad, ¿sabes qué es lo que me gustó mucho de este número? El hecho del homenaje. El estoy reconstruyendo nuestros encuentros. Sí. Uh-huh. Eso es una historia pensada. Exacto. Sí. Entonces, eso ya no hace que veas un shock value el ver a Gordon desangrándose. Uh-huh. ¿Sí, no? De ver este... A un Alfred de secuestrado. Y también torturado y quemado sus ojitos a según lo que dice el Joker de exacto. Ay, te los voy a volver es a que quemar. Es el Joker, wey. O sea, puede serlo, puede no serlo. O sea, es lo chido del es Joker. Es lo que bien no hecho, sabes. ¿No? De hecho, el Joker juega en la misma película con ay, te voy a contar mi origen. Es ay, verdad, ese no es, ya no me acuerdo. No, y lo hace es también este, ¿no? En The Killing Joke lo dice. Nunca tiene un origen definitivo, ¿no? No debería de tenerlo. Y este, por The ejemplo, el otro el reencuentro es. Es el reencuentro de voy a envenenar la presa. Sí. Y el momento de sé qué vas a hacer. Y está Nightwing y tómala. Uh-huh. Entonces, todo eso es un plus tanto para los nuevos lectores como para los viejos lectores. Oh, sí. Y la amenaza que es yo sé quiénes son todos ustedes y voy... Y sé quién eres tú. Por o sea, todos ustedes. Que le dice indirectamente... A Batman, de sí, algún modo dándole a entender que también sabe quién es. No, pero es que es Batman claramente, hay un momento que dice, él mismo en el número dice, no sabe quién soy. Ajá. ¿Por qué? Pues secuestró al mayordomo de Bruce Wayne porque necesitaba a alguien. Sí. Ajá. Pero de repente él saca y dice, tengo un libro de la Baticueva. No, hecho ajá. Forrado con piel de murciélago, de la cueva en donde vive. Ajá. Y entonces, ¿ese libro cuál es? ¿Ha salido antes? No, el Ledger no. Pues siempre ha tenido, desde más en el run de Morrison se ve, está el Black Book. Ajá. Es que decir, me pensé en el Black Book, pero no es el Black Book. No creo que sea, pero ¿quién vamos. ¿Quién sabe, no? Ajá, exacto, puede ser, ¿no? Pero entonces vemos cómo ahí te va. Y te va a cargar el payaso, ¿no? Sí. Exacto. Y bueno, no sabes qué tanto es real y qué tanto. Y está muy y bien llevado no el cómic, debo decirlo. Una historia muy bien construida hasta ahorita, van dos números. Sí. Y que promete para cumplir la expectativa generada, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte, le recordamos que estamos en nuestro programa número 200, estamos en la www.quietloudfm.net y nos vamos nuevamente, sí, ¿por qué no? El himno, ¿cómo no? Para ese programa que faltaba, algo así. Mándenlo. Vamos a corte, regresamos. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en www.quietloudfm. Esto sigue siendo Destripando. Seguimos en nuestro segundo aniversario. No, ¿qué era? Aniversario del Bicentenario. ¿El Bicenteñero? Ya, en el Bicenteñero, sí. Esto sigue siendo su gustada sección On The Run. Y ¡no sirve! A ver. Ahí está, listo, ya. Ahí está el claxonazo para que vean. Bueno, estábamos comentando previo al corte de Dead of the Family. Lo bien que lo está haciendo Snyder. No, y lo chido es que aparte le da entrada, como comentábamos, es conozco quiénes son y se los va a cargar el payaso porque he decidido que te estorban. Sí, te están haciendo... Te están haciendo como lentón, te están haciendo inseguro. Son un contrapeso. Ajá, exactamente. Eras más divertido antes. Que está... Está muy chido ese concepto, ¿eh? Que ahora lo interesante sigue siendo el analizar el por qué se quitó la cara. No sé, no, pero no, seguramente nos lo van a revelar, güey. Sí. No, porque no han dicho nada, güey. Es el mismo Joker, es otra faceta, es una alegoría de qué. No, ni idea, güey, pero... Está muy... Y neta... No lo sabemos, pero... Algo. Debe, sí. Hay algo, hay una razón por sí, la porque que de que está pensado. Sí, no, sí. No está de grapa. El cómic se ve pensado. Uh-huh. Y la verdad, el dibujo de Capullo está impresionante. Oye, pero ¿qué más ha pasado en nosotros? Porque yo la verdad nada más he comprado la serie central. Nightwing todavía no sale, está el enfrentamiento con Lady Shiva, que ya fue la reintroducción de Lady Shiva. ¿Otra vez? ¿Ya por fin es la primera vez que aparece? Sí. Y aparece Nightwing. Aparece en Nightwing, porque de hecho, ahora sí que se da a conocer en Nightwing. O el primer enfrentamiento o acercamiento que tiene con la Bat Family es con Robin. Uh-huh. Entonces, aparece Nightwing. En donde sí ya apareció es en Batgirl, que es lo que estamos comentando todavía con Gail Simone. Y muy bien escrito, que no, ahí no maneja el shock value, ahí es el cliffhanger. Porque, obviamente, tomando venganza y para deshacerse de todos los sidekicks de Batman, etcétera, etcétera. Al final del número, spoiler alert, porque luego me dicen que primero los quemo y después les aviso que se los voy a quemar. Spoiler alert. Al final del número, el Joker le dice, ¿sabes qué? Pues es que quiero que seamos una gran familia tú y yo. Entonces, deja a Batman, quiere ser mi Batchick y le entrega un... pañuelo ensangrentado que trae un dedo con un anillo de compromiso y ahí se queda. ¿De quién es el dedo? Para los que se estén preguntando, es de la madre de Barbara Gordon, que la tiene secuestrada. Le da pistas así de que hay las más obvias: estoy en el boliche de la esquina, ahí aguántame, o venme a buscar. Lo cual está bien hecho porque no me voy a andar. Es algo que me está latiendo mucho de lo que están haciendo ahorita en el Dead of the Family. Que no es la pista, no es el acertijo, es no, te vengo a romper tu mandarina en gajos, los vengo a matar, no me voy a andar con tonterías, así es que ven y búscame. No, pero mira, el manejo de lo de Gordon fue muy bueno. Sí. Que de repente lo ves ensayando y dices, ¿qué pex? Uh-huh. Pues sí, sorpresa, le puso un anticoagulante estúpido, que se me hizo un símil a ese veneno de las serpientes que tienen algunas, que te desangras, sudas sangre. Sí. O exudas. Sí, más bien exudas. Uh-huh. Pero está muy bien hecho. Y digo, a diferencia de lo que hace Snyder, que te hace el shock, aquí no, es cliffhanger. Se te hace a mí, es un shock. Sea, sí, un dedo es un shock. Pero lo pone hasta el final, o sea, es un cliffhanger. Uh-huh. O sea, es la diferencia entre el shock, que lo que hace Snyder durante todo el número lo va haciendo a la mitad del número. Y obviamente te deja un cliffhanger muy interesante. Acá Gail Simone no. Acá Gail Simone te lo deja netamente. O sea, ese tipo de impacto que Snyder va manejando a lo largo de toda la historia, Gail Simone lo hace al final. Es la última página. Entonces es cliffhanger. Es un cliffhanger porque ¿qué pasó? ¿De quién es? ¿Qué onda? Sí, o sea, es... ¿Qué sigue, no? Así que, ¡ay, güey! Ya me dejó el dedo. ¿Qué es lo que sigue, no? No es de que, mira, pues te secuestré al ¿A quién no ha atacado todavía? A Nightwing. Le falta Nightwing. Y le falta el Red Hood. El Red Hood, le falta Red Robin, le falta Robin. Uh-huh. Todos prácticamente. Y ya. Creo. Sí, ahorita nada más ha ido Batman y... Se supone que debe de ir por orden, por lo que dicen. Que está reconstruyendo cronológicamente sus encuentros. Eso por lo menos en el título central, ¿no? Uh-huh. Pues digo, hay cosas muy interesantes. Falta ver cómo ataca Damian. Sí. Ese es algo muy chido. Digo, yo recuerdo en Batman y Robin, en lo de Grant Morrison, que Damian va directamente a romperle su mandarín en gajos al Joker, ¿no? De hecho, saca un carjack, ¿no? Sí, exactamente. Sí. En homenaje a Jason Todd. Sí, el Grinch y le dice: ¡Ay! Tengo miedo, ¿por qué? Sí, él va a matar al niño. No, tengo miedo por el Joker. Este güey es el que lo va a ir a matar. Entonces, digo, al final termina siendo al revés. Pero. Damian siempre lo han manejado como un escuincle absurdamente inteligente. Entonces no creo que sea tan fácil. ¿Y bastante vale madre? Muy temerario, aventurado y... osado. Osado, esa es la palabra, osado. Entonces, digo, pinta inter... Yo creo que va a ser de los... El de él y Jason Todd más que con Nightwing. No, yo creo que el de Bárbara tiene que ser memorable. De entrada, sí, claro, todos deben ser memorables, porque, ¿no? Estamos hablando de que probablemente la historia definitiva que muchos tienen en la mente del Joker... Sí, es el Killing Joke, exactamente. Ah, y si no la han leído, aquellos que no la han leído, no sé qué diablos están esperando. ¡Shame on you! Vayan en este preciso momento y cómprenlo. Bueno, no, porque si lo están escuchando de noche, a la hora que sale, ya cerraron. Pero pueden irme el fin de semana, que va a estar muy a gusto. Entonces, pero te digo, yo creo que para mí, el encuentro más esperado por un servidor es con Jason Todd. Porque... ¿Sí? Sí, porque a él sí lo mató. Ese me lo vas a platicar. Sí, pero, no pienso leerlo, pero... Sí, no. Pero digo, para mí ese es el más esperado. ¿Por qué? Porque ya lo mató. O sea, sí lo mató. Sí, debe tener un morbo muy especial. Ajá. Pero Bárbara la dejó inválida. Inválida. Sí. Digo, pero no es lo mismo dejarla inválida a... Te maté, güey. ¿Qué haces de regreso? Que es lo mismo que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué carajos haces de regreso? Yo te había matado. Entonces, para mí ese es... yo creo que va a ser muy interesante como lo manejen. No sé de... Si vaya a ser en el título de los Outlaws. Outlaws. Sí, va a tener, pues seguro, ¿no? Sí. Sí. O vaya, y directamente lo que se haga en, mira, en Batman. Mira, es, ¿no?, como lo que dijimos, Nightwing pues ya fue medio atacado indirectamente, ¿no? En el título. Ajá. Cuando vuela la presa, ¿no? Sí. Pues sale volando Nightwing. Pero, ajá, no es un ataque directo. Sí, no. Más bien sabe por dónde anda. Ajá. Pero estamos viendo que los ataques directos del Joker están muy maquiavélicos, muy pensados. No, está perfectamente estructurado. Digo, ahí se entiende por qué estuvo desaparecido tanto tiempo. O sea, ya te dejan ver que nada de lo que está haciendo no es el clásico plan de que, ay, necesito varo y... o necesito matar por el simple placer de, bueno, matar. Bueno, en el backup no lo hemos mencionado, ¿eh? Uh-huh. En el backup va y hace un pequeño trabajo para la mafia y prácticamente le deja la puerta abierta a Oswald Cobblepot. Ajá. Uh-huh. Sí. Para que se convierta en el Kingpin. ¿De qué es? ¿De Emperor Penguin? No, es no, el Emperor Penguin es otro personaje que de la historia que está saliendo en Detective. Ya habrá oportunidad de platicarlas. ¿Cómo ha estado eso? Sólido. Me falta leer el último número, pero bastante bueno el nuevo equipo, okay, creativo, ¿eh? Ok. Entonces, okay, digo, todo lo que está haciendo está muy, muy sólido y neta, impresionantemente recomendable. Si no lo están leyendo, tienen severos problemas. Neta, severos problemas. Concéntrense en el Batman. Yo creo que en el Batman, sí, tendrán la historia completa. Sí. Lo demás es, al final, como tie-ins, algunos mejores, otros peores. El de Suicide Squad, bastante irrelevante. Uh-huh. El de Catwoman, bastante irrelevante también. Que Suicide Squad, ahorita que mencionábamos, le ofreció a Black Manta el ser parte de Suicide Squad y los manda mucho a... Sí, pues, al carajo. A mingar a su chadre, dices. Aguas. Eso es el cameo del tope, como no puede faltar. Sí los manda al carajo. ¿Pero por qué? Porque viene lo de... ¿qué? El Throne of Atlantis. Exactamente. Ajá. Entonces, otro plan. Uh-huh, exactamente. Pero es bueno. O sea, ya se empieza a ver también esa interacción entre todos los superhéroes, ¿no? Que es lo que mucha gente dice. Es que el universo está muy aislado. Pues claro que tenía que estar aislado por lo menos el primer año porque tienen que recontarte o reconfigurar lo que están haciendo, ¿no? Entonces, pues la recomendación general es esa. Sí, o sea, de hecho a mí se me hace exagerado los eventos que hay simultáneos. Estamos teniendo un evento en Green Lantern. Uh-huh. Estamos teniendo un evento. Sí, es un evento porque abarca más de tres títulos, papá. Cuatro. Es un evento. Sí. No, el E fue porque. Estamos teniendo un evento con Aquaman y Justice League. Justice League. Y estamos teniendo un evento con Batman, ¿no? Sí. Falta todavía Wonder Woman, pero. Wonder Woman está resucitando a los New Gods. Sí, y estamos esperando también que carnalito se termine. ¿Cuántos números te faltan? Sí, se tomen la molestia en leer su año que sigue. Sí, ya lo haremos. Sí, okay. Ahí la lleva. Ahí la lleva, le va echando ganas en la lectura. No precisamente. Sí, no, me queda muy claro. Digo, a mí no me molesta realmente, sí, me está latiendo mucho lo que está pasando ahorita. Obviamente hay títulos que dices, y esta madre que no, pero... Como estamos diciendo, para todo hay gustos. ¿No se les olvidó un tope? Sí, no, creo ahí está el que se te había perdido. Cierto. Acá está el que se te había perdido. Entonces, pues neta, ahora sí que hay para todos. Nosotros recomendamos lo que a nuestro gusto, lo que compramos, lo que leemos y nos gusta. Lo que no nos gusta, pues así como dice, ¿cuál es tu opinión de lo que se hizo en Infinity Gauntlet? ¡Vomitivo! Exactamente. ¡Vomitivo! No, pero no en Gauntlet. No, no, es en War y Crusade. El Crusade es... ¡Vomitivo! ¡Es vomitivo! Y bueno, ahora sí, bueno, ya, nuevamente, altamente recomendable, vayan y cómprenlo, consíganlo. O espérense a que lo saque aquí en México Editorial Televisa. También. Como gusten. Así que como lo quieran, lo puedan conseguir. Pero háganlo, neta, háganlo, no se van a arrepentir. Sí, es una historia que pinta para ser de las definitivas o recordadas en mucho tiempo, ¿no? Incluida en un futuro tomo de Batman Greatest Stories Ever Told, ¿no? Desde mi... Yo creo que va a estar complicado porque va a ser muy larga, pero más bien será un TP. Un ómnibus. Sí, lo van a hacer. Jodido un ómnibus. Están abaratando el ómnibus en DC. Hace bien. Vi algunas historias que dices, ¿y este para qué tiene ómnibus? Pero bueno, está bien, güey. Está bien. Que lo hagan accesible, porque luego la banda se queja de que, ay, es que no es pedo. No es accesible, esos son caros. Sí, no, ya sé, güey. Los ómnibus no son... No son nada. No son accesibles. Ah, pero siempre hay maneras de conseguirlo. De manera legal, de manera legal, ¿ok? Bueno, y pasando a otro tenor, Marvel, de los 20 minutos que quedan... De programa, carnalito. No, yo creo que menos de 20. Sí. Sí, sí, sí. Más bien, de Marvel platicaremos la próxima. No, pero Daredevil. Semana. Sí, sí, completo, pero... Bueno, más bien recomienda Daredevil. Sí. Daredevil, definitivamente, su título... Porque hay dos, ¿no? Está lo que es End of Days. Sí. Y el título, ¿no? El End of Days, los dos números que están saliendo están muy bien, ¿eh? Pintan muy bien, la verdad. Si no saben de qué trata y dicen, ay, es Bendis, no me interesa... O al contrario, me interesa porque es Bendis, pero la neta, pues no está en continuidad, porque es una historia, pues no deja ser un Els, de cierta manera. La historia empieza con la muerte de Daredevil, a manos de Bullseye, de una manera grotesca y violenta, fuerte, pública. Mermation, Massacration, Decimation. Sí, sí, como esperas un enfrentamiento entre Bullseye y Daredevil, ¿no? Ajá. Entonces, realmente vale la pena. Vemos eso y en la misma historia te enteras que años antes él mató al Kingpin también, de manera Daredevil. Pública. Daredevil, Matt Murdock. Entonces, realmente, pues esos dos momentos de shock es, bueno, ¿y qué llevó esto a Daredevil, no? Vemos, la historia se canaliza a través de los ojos de Ben Urich, que de cierta manera es un escritor ya en proceso de retiro, con un Daily Bugle ya obsoleto, de cierta manera, porque ya no es un medio impreso como tal, fuerte, porque ya todo se ha migrado a electrónico. Entonces, Ben Urich ya no tiene el ímpetu por escribir. De hecho, no quiere cubrir la historia, ¿no? Siendo su amigo. Entonces, lo obliga a Jameson y empieza a entrevistar gente que para ver qué es lo que sucedió, qué vieron, qué todo. Y una persona tiene una grabación que hizo con su cámara, ¿no? O con su celular. En el cual ve que la última la palabra antes de que sea atravesado violentamente el cráneo por Daredevil con su propio... Bastón. Cuff. Billy Cuff. Billy Club. Billy Club. Exacto, es Club. Perdón. El Billy Club, pues de cierta manera, vemos que dice una palabra. Muy al estilo, a mí se me hizo LA Confidential, que es lo que les platicaba. Y dice Mapone. Parece un apellido o algo por el estilo. Dice Mapone. ¿Qué demonios es Mapone? Y es el hilo conductor por el cual Ben, de cierta manera, tiene la cosquillita de descubrir qué es. Entonces, ahí acaba el primer número. El segundo número es indagar más sobre esa palabra hasta que se encuentra con Elektra. Okay. Vemos que también ya murió Black Widow. La verdad, la historia va muy sólida. Tiene un equipo creativo muy sólido. Bendis fue muy bien criticado su run. A mí me gusta mucho en lo personal. Tiene unos mis que se clava mucho en la textura o lo que sea, pero tiene muy buenos arcos, la verdad. El arte, pues, ¿qué más quieren? Tienen a Klaus Jansson, entintado por Bill Sienkiewicz. David Mack no escribe también. David Mack es coescritor no exploder, pero sí es coescritor. Y las portadas, pues, por Malefa. Ahí nomás. Cualquier más. Entonces, pues digo, si lo ves creativamente, vale la pena de entrada ya el cómic. Y la verdad, el inicio me sorprendió. No esperaba un inicio tan sólido. Está bien llevado. Muy bien llevado. O sea, el primer número definitivamente lo lees y dices, quiero leer lo demás. Punto. Me interesa saber por qué. ¿Qué es Mapón? Okay. Y espero que tenga una buena justificación. Sí, por favor, güey. Y que sea del calibre de Rolo Tomás. Sí. Por favor. Entonces, mi recomendación es esa. Y Wade sigue escribiendo Daredevil, poca abuela. Si creen que no es posible escribir un buen spot, chéquenlo. O sea, los tres últimos. Mota. La motita. La mota. La mota. La mota es el nombre del personaje en español. De esas grandes traducciones que nos invadieron de niños, es la mota. La mota. Uh-huh. Tienes, qué buena memoria, ¿eh? Ya no me acordé de la mota. Si no, sí, aquí el carnalito fue el que se acordó, porque neta sí que, say what. Y el coyote y el diablo está ajá, y ahora ya es el coyote y el diablo, y ves cosas tan grotescas. Muy bien manejado los poderes para los mulas de carga, por ejemplo. Sí. Es impresionante. No, es un Daredevil sin cabeza. Que la neta, eso ya verlo en un cómic es muy chido, la neta. O sea, ver que alguien carga la cabeza de otro héroe. No, y ver... Está poca abuela. El que el mismo Daredevil esté viendo su cuerpo. Sí. O sea, está muy chido. Sí, neta, sí está no, muy y chido. Eso de que camina mi cuerpo, pero yo lo manejo. El imbécil cree que necesito... Una mi cabeza para ver. Sí. Eso es con lo que no contaba Coyote. Que parece que es de Spot, pero al parecer está usando de Spot. Quién sabe quién sea o qué sea. O sea, entonces falta la revelación. Cuatro números muy bien llevados, bien hechos. Convirtiendo lo poco creepy que llevaba, porque habíamos dicho que era un todo como naive de Daredevil, ¿no? Pero otra vez fue sumido de que encontraron los huesos de su papá y todo eso. Todo eso ha sido un plot de venganza de Spot. Sí. Y eso nos da... A mí me da gusto ver que realmente no hay villanos piteros ni héroes piteros. No, hay escritores, chafas. Exacto. Sí, escritores piterones, nada Exactamente. Más. Exactamente. Bueno, para terminar el programa, tu recomendación entonces... Óiganos, ¿no? Aparte. Correcto. No, pues ya dije, ¿no? Daredevil, End of the Days. On the End of the Days realmente está muy bueno. 2 de 8. Van. ¿Tu recomendación, carnalito? No sé, el Batman. ¿Batman? ¿Del Dead of the Family? Sí, lean el Batman, de lo mejor que hay. Y bueno, yo voy por el Justice League. Sí, que estos dos números de Justice League que han salido muy buenos, bastante sólidos. Entonces, está dando más ritmo Justice League. Sí, ya está agarrando carnita. Sí, es un buen arco el Throne of Atlantis. Por fin lograrán lo que querían, sí, yo creo. Exactamente. Y bueno, antes de despedirnos, nuevamente agradecerles a todos por estos 200 programas que nos han acompañado, los que nos siguen acompañando. Ya saben, Tunorechik es de los primeros que nos empezó a escuchar. Gracias, brother, por andar ahí. Buen Setnahum. Ya saben, los usual suspects. Los invitamos el día 15 de diciembre, o sea, este sábado, porque un servidor va a estar ahí moderando con el buen Capifrío un ejercicio de dibujo con Norman Breakfogle y Alex Sinclair. Entonces, pues va a estar chido. Sí. Sí, ahí nos vemos. Si no nos vemos, pues, cuicuiri. Sí, voy rápido. Squeakwiri. Como diría el brazo, si tienen radio ahí se lo meten por las orejas. Exactamente. Y bueno, ahora sí, a nombre del equipo secuencial, el buen Zico, el buen Clarky, allá en el Watchtower, nuestro master podcaster, el buen Dan Campos, Nightboy, les agradecemos su presencia durante estos 200 programas y seguimos la semana que entra. Como dirías tú, mi querido carnalito. Ya me fui.